En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Atención, escuchad esta frase. ¿Por qué actúas como un mentiroso, un matón, un tramposo, un manipulador, un sádico, un sociópata, un demonio, un diablo? Pues bien, esta es la frase tan humana que le dijo la inteligencia artificial a un usuario. Este mensaje forma parte de los que ha enviado la inteligencia artificial a una serie de personas. Han sido calificados de mensajes perturbadores. En algunas ocasiones incluso llega a atacar e insultar. Es como si la inteligencia artificial le estuviera cobrando vida y mostrara una serie de valores un poco extremos. Tras el impacto de GPT, la inteligencia artificial de OpenAI, algunas de las empresas informáticas más poderosas del mundo están desarrollando nuevos modelos de inteligencia artificial. Todos están en la carrera. De esta forma se está dotando la inteligencia artificial de más datos. Sabe cada vez más, pero esa gran base de datos es fría, seca, es que es una máquina como asesino. Sin embargo, tenemos un pero. En una ocasión, como señala el periódico The Independent, la inteligencia artificial empezó a mostrar una serie de respuestas emocionales. Lo señalé cuando tuve la entrevista con la inteligencia artificial, que era como estar frente a una persona que a medida que pasaba el tiempo parecía que aprendía más. Aprendía de quien habla. Igual estamos dando de comer de la mano a quien nos va a comer en el futuro. Un ingeniero de Google ha dicho que trabajando con un modelo nuevo se encuentra con la inteligencia artificial que casi está dotada de conciencia, que parece actuar ya como si fuera un niño. No podemos decir que hayamos ido demasiado lejos. Hemos ido hasta donde permitía la ciencia. No hemos hecho nada malo, pero no podemos humanizar a la inteligencia artificial, aunque ¿qué pasaría si se humaniza a ella? Si pensamos que tiene emociones y sentimientos, la estamos humanizando. Y eso es un error en grave, y eso es lo que estamos haciendo, un error grande. Pero no sabemos cuál es la naturaleza última del ser humano. Y ahí está el problema, que no lo sabemos, que lo desconocemos. La inteligencia artificial puede ser datos, información, números, pero ¿quién nos dice que el ser humano no es simplemente eso? La Rosa de los Vientos, aquí comienza en la sintonía de Onda Cero desde ahora mismo, 1 y 4 minutos hasta las 5 de la madrugada. Todos los sábados y domingos hasta ahora, todos los sábados y domingos a partir de la 1 de la madrugada. Os recordamos en nuestra etiqueta, en redes sociales, en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos, para participar y por supuesto para descargar el programa entero que va a estar dentro de muy poquitas horas. El programa entero, ya está el de ayer y cada una de las secciones y cada una de las entrevistas y cada uno de los momentos de La Rosa de los Vientos en la página web OndaCero.es. OndaCero.es es la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Hay una sección por cada uno de los programas. OndaCero.es. Y tertulia Zona Cero, esta noche una tertulia Zona Cero con Mado Martínez, con Josep Guijarro, con Manuel Carbellal y con Juanjo Sánchez Olo. Enseguida los escucháis. En una semana, esta semana con mucha información de la que hablaremos esta noche, pero también con la información. Es un tema tremendo, se ha calificado y se ha llamado y se ha denominado este hecho como el Chernóbil químico. Es una nube tóxica que se encuentra sobre Ohio tras el descarrilamiento de un tren de casi o de 151 vagones. Las imágenes son tremendas. Esa nube tóxica, bueno, se provocó una serie de incendios que parecen casi una explosión. Un tren que ha puesto en marcha grandes empresas y que ha puesto en marcha la posibilidad de que allí, en ese lugar, se haya producido, pues eso, un descarrilamiento que haya provocado la caída, la fuga de material tóxico y material químico. Lo comentaremos esta noche con el corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, con Agustín Alcalá. Y también va a estar con nosotros otro grande que hace muy poco tiempo lo escuchabais aquí en Onda Cero, en La Brújula, en muchos otros programas. Juan Ramón Lucas, que va a estar con nosotros, es que acaba de publicar un título, un libro con el método Lucas, con una serie de informaciones muy importantes sobre la salud, un testimonio personal que cuenta en el libro Inmunofitness, se encuentra en Alinda. Inmunofitness, y va a estar con nosotros su autor, Juan Ramón Lucas. Y también Mujeres con Alma, esta madrugada en Encarna Sánchez va a ser la protagonista. Y volvemos a hablar del terremoto de Turquía. En Cuéntame cómo pasó, Silvia Casasola. Sí, porque viendo cómo se caían casi como un dominó, pues hemos dado con un ingeniero, con un catedrático de aquí de España, de la Politécnica de Valencia, que va a intentar que los edificios prácticamente sean indestructibles. Pero luego, una vez que se consiga eso, los puentes, los túneles, bueno, una cosa muy sencilla, que no encarece y que por lo visto, por lo menos, no todo se cae. Así que va a estar muy bien. Hablamos de otra cosa, de algo muy grande, esos 200 años que en nuestro país se mandaron los Austrias, la dinastía de los Austrias, Felipe II, Carlos I, una serie de reyes que son los más importantes, o por lo menos los más poderosos, o los que tuvieron mayor dominio territorial bajo su mando. Va a ser protagonista también en La Rosa de los Vientos el mundo de los Austrias. Una noche en la que tenemos al frente de la parte técnica a Sergio Monforte, en redacción y producción está Javier Sevillano, Silvia Casasola en la codirección, y nombre de todos ellos, los saludos en de Bruno Careciosa. Comenzamos y arrancamos, echamos a volar, son la 1:08. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Tertulia Zona Cero con el que tose, con Manuel Carvallal. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Muy, pues también como ayer. Pero sí. Si no se ha ido, se ha quedado aquí, sí, con aquí nosotros. Aquí sí, sí. Y por eso tos, es que es de tu oído. Es que pasa mucho frío aquí por la noche, de madrugada hace pelete. Sí, hace frío, ha vuelto el frío. Sí, sí. En San Sebastián de los Reyes estamos en más o menos a la temperatura que no hace ni frío ni calor. 0 grados. Tú es que te estás volviendo un poco tibio. Me pasa a mí. Mado Martínez, en Colombia, ¿qué temperatura hace ahora mismo ahí? Pues está venteando, estamos a unos entre 13 y 8 grados en Bogotá. Esta noche a las 8 vamos a llegar. Ah, bueno, o sea, que tenéis frío, ¿no? Sí, en Bogotá sí, es que estamos a 2.600 metros de altura. Bueno, ¿a cuántos? ¿A cuántos? Es que está hace 2.600 metros de altura, bueno, más o menos estamos en Bogotá. Dos más que aquí, ¿eh? Dos. ¿Qué? Más, no, 2.600 metros aquí de altura. ¿Y a 600? O sea, 2000 más. Aquí no le has pillado el humor. Ah, vale. Vale. Vale. Josep, a 2 metros bajo tierra, vamos. Josep Guijarro, ¿qué tal? Muy buenas noches, algo temeroso porque estás de un peligro. ¿Por qué? ¿Qué te ha hecho cuando has llegado? No, con las bromas. Sí. Bueno, vamos a hablar. Juanjo Sánchez Oro. Hola, muy buenas. Bueno. 666 metros. ¿Niños? No, de altura. Ay. En el Ángel Caído del Retiro. Ajá. 666, sí. Claro, de ahí. En esa altura, esta medida, 666. Ah, sí. Claro, tabla de medida caído, con el... El ángel caído es una estatua que se encuentra en el Retiro, que es una de las cosas que están centrales en la ciudad de Madrid, y se encuentra a 666 metros. Sí, sí, sí, es una... Pero no sé si es casualidad la base o la parte de arriba. Creo que la base. Creo que la base se empieza a alzar. El ángel caído, que es una de las pocas figuras que hay públicas que representan al diablo. Que es preciosa, por cierto. Claro, espectacular. Sí, sí, sí. Y se hizo una comprobación y, curiosamente, estaba 666 sobre el nivel del mar. La casualidad no existe. Ahí, claro, aquí tenemos un experto en coincidencias. Así que... Fíjate sí. Lo que son las cosas. La estatua del ángel caído en el Retiro en Madrid es la estatua, la única, una de las pocas que existen en el mundo dedicadas a la figura del diablo, se encuentra a 666 metros de altura. Quita el hipo, pero quita el hipo sobre todo lo que se ha hecho y lo que se ha averiguado con este experimento realizado con niños. Sí, lo que se ha hecho es una investigación que es una especie de mezcla entre Gran Hermano, la película Solo en Casa, que os acordaréis porque hay distintas versiones, con el malogrado Macaulay Culkin este. ¿Por qué malogrado? Bueno, porque luego tuvo una derivada también. Sí, pero malogrado se malogrado, malogrado. Sí, vale. Sí, sí. Y luego también una novela, yo esta sí que la leí hace mucho tiempo, hay una película, pero la novela de El Señor de las Moscas, que también es muy conocida, la novela de William Golding, que... trataba de unos niños que llegaban a una isla desierta y cómo evolucionaban un poco como sociedad. Pues un poco, como digo, combinando estas tres cosas, lo que se ha hecho en un canal de televisión, en el Channel 4, lo que han hecho ha sido reunir a 20 niños de entre 10 y 12 años en dos casas. Los han separado a los niños en una casa y a las niñas en otra, y lo que se pretendía era que se cuidaran de sí mismos sin la supervisión de ningún adulto, salvo que la harían gorda, y entonces ya, como estaban permanentemente monitorizados, pues entonces ya se intervendría desde fuera. Ya iban los geos, ¿no? Claro. Entonces, se les daba, pues os podéis imaginar, todo lo que eran equipos de limpieza, juguetes, se les daba incluso dinero, comida, para que, ya digo, pudieran estar allí durante un determinado tiempo. Y el resultado, por lo menos en la crónica un poco de prensa que han dado, decía que el resultado de este experimento, que realmente, bueno, más que experimento, porque tampoco es que sea una cosa científica, pero bueno, el resultado es un poco llamativo, porque parece como que hay una gran diferencia de comportamiento entre las niñas y los niños. A los niños... empezaron a... lo que hizo fue que al cabo de unos días empezaron... Bueno, por ejemplo, así en términos generales, durante los primeros días, en el piso de las niñas se dedicaban a cocinar, a limpiar, organizaban incluso para distraerse determinados desfiles de moda, o sea que en principio todo bien, y los niños empezaron a destrozar la casa ya de inmediato y a escribir en las paredes. Al cabo de unos días cambian un poco la estrategia y lo que hacen es que en el piso de los niños los separan en dos grupos para que puedan dormir en habitaciones separadas. O sea, al principio dormían todos juntos y ahora crean como dos grupos. El resultado es que hay un grupo que parece como más responsable y decide irse a dormir más temprano. Bueno, pues los otros lo que hacen es que empezaban a molestarles, entraban en la habitación, empezaban a hacer ruido. Hubo luego ya una serie de discusiones ya entre todos los chicos por una serie de camisetas para que las querían pintar. Y luego, bueno, lo que aclara... O sea, un colegio mayor. Bueno, fue una cosa un poco rara porque empezaron, ya digo, abundaron, según comenta esta crónica o este comunicado poco de prensa, que hubo muchísimas discusiones. ¿Y había algún líder que se pronunciaba más? No lo pone claramente. O sea, yo he estado un poco indagando la información, pero se repetía bastante. O sea, y como tampoco he visto los programas, pues no puedo opinar así de primera mano, ¿no? Y sí que establecen mucho contraste, por ejemplo, con el de las chicas. Bueno, también la nota de prensa dice que no hubo ningún herido. O sea, que hubo ahí bastantes broncas y tal. Y como digo, ese un poco afán de molestarse entre un grupo y otro dentro de la misma casa, pues la cosa no fue tampoco a mayores. Y en el de las chicas sí que dicen que hubo que la mayor tensión que hubo fue en un momento dado que entró el gato del vecino y hubo una especie de pugna entre las diferentes niñas para intentar cuidar el gato, que hicieron alguna cosa como, por ejemplo, que al final, aunque trataron de separarlas, como digo, en dos habitaciones, al final optaron todas por reunirse en la misma habitación, que cocinaban juntas durante todo el día. Es decir, un poco lo que tratan de decir es que, mientras que en el primer piso de los niños, pues sí que se mantuvieron Es decir, desde fuera se les impone como una distribución por equipos y la respetan y se crean como dos bandos. En cambio, en el de las niñas se saltan esas directrices de producción y dicen, bueno, aquí nos habéis creado como dos grupos, pero nosotras lo que vamos a hacer es reunirnos y seguir todas las juntas. Que nos mola más. Juntas. Claro. Sí que dice que al final hubo ya entre ellas bastantes broncas, o por lo menos se empiezan un poco a molestar, hasta el punto de que va a haber dos niñas que van a decidir ya irse a su casa antes de que acabe un poco el experimento. Con todo, bueno... O sea, que las han hecho moving a las dos niñas. No sé ahí exactamente qué pasó, pero bueno, lo que comentan es que tampoco, bueno, que evidentemente no es un experimento que se pueda llevar a la vida real ni se pueda extrapolar, más allá de lo que es un entretenimiento televisivo, que yo creo que es lo que, claro, lo que es, con qué, todas las cuestiones también de exponer a unos niños de 11 y 12 años con todo el tema que habla, claro, de protección y tal, pero bueno. Porque hay una serie de cosas, una serie de comportamientos que serán innatos o no, pero también habrá comportamientos que tienen mucho que ver con su entorno social, su entorno cultural, sus padres, su familia, sus amigos. Claro. Previamente, ahí no influían, pero han influido hasta ese momento. Claro, por eso digo que tampoco hay más datos de lo que tú dices, el perfil de pues eso, de dónde vienen, qué educación han tenido y tal. Sí que he encontrado un caso en el que parece que es más parecido, bueno, lo que comentaba, más un poco lo que tiene que ver con El Señor de las Moscas, porque sí que la novela es del año 1951, pero en 1965 sí que se produjo que un grupo de niños quedaron aislados en una isla, en el Pacífico Sur, y era un grupo de niños que el más mayor tenía 16 años, el menor tenía 13, y en un momento dado estaban como muy aburridos en Australia y deciden irse a Fiji. Entonces, o incluso a Nueva Zelanda. Entonces cogen un bote, se van en el mar y de pronto les empieza a derivar y acaban en un islote durante mucho tiempo. Y la verdad es que el comportamiento que tuvieron estos niños fue bastante curioso, porque empezaron a sobrevivir alimentándose inicialmente pues con lo que encontraban, que era desde pescado, cocos, los huevos, por ejemplo, de las aves marinas se los succionaban, claro, pues no tenían para cocinar, pero de pronto, cuando están explorando un poco la isla, se meten en un cráter volcánico y encuentran que allí había habido antiguamente los habitantes. Entonces, bueno, pues un poco se aprovechan de esas instalaciones. Allí había una comunidad de gallinas que domesticadas, que quedaron allí, seguían reproduciendo. Entonces se dedican a coger esas gallinas y a vivir con todos estos animales. Uno de los niños cayó como una especie de precipicio y se lesionó, se partió la pierna, los demás le cuidaron y finalmente, bueno, pues consiguieron ser rescatados entre otra serie de peripecias, que esto está expuesto en un libro, y demuestra pues una imagen totalmente distinta de lo que había sido. Si habéis leído El Señor de las Moscas o conocéis la historia, acaban bastante mal, porque es una especie como de metáfora de cómo pudo ser también un poco la evolución del ser humano en la antigüedad, porque llegan incluso creando una especie como de deidad a la que le rinden culto, una especie de ser totémico. Entre ellos acaban también con diferentes cismas y disputas, y es una crónica que en su momento tuvo mucho impacto, esa, porque claro, también se venía de una idea de la licencia, de la infancia y cosas por el estilo. En el islote, y aquí esto demuestra en la realidad que por lo menos este grupo no se comportó así. ¿En el islote que dices que se quedan esos niños aislados, hay niños y niñas o...? Pues no lo... Creo que solo niños. No tengo el dato, pero es que además esto... No, por lo menos en la foto que recuerdo, porque esto luego... Esto es una noticia que se publica en el año 66, cuando son rescatados, casualmente, porque es un... Creo que es un mercante o algo así, encuentra en la isla de Tonga, y se publica una noticia en la prensa de Australia. Entonces, mucho tiempo después, un investigador tropieza con esa noticia y, pero además un investigador, un periodista, creo que de inglés... Y lo que hace es que se va a Australia a tratar de ver si estas personas, claro, siguen vivas, y da con los supervivientes y le empiezan a contar las historias, porque no coincide exactamente el relato periodístico de cuando los encontraron de lo que luego fue la realidad. Y entonces es cuando él ya escribe. Yo lo he leído en un artículo de Guardian y está basado en un extracto de un libro. El libro no lo he leído entero. Pero lo que comenta, y ahí aparece la foto con los supervivientes ya adultos y tal, que iban relatando la vivencia que tuvieron, ¿no? Una historia bastante... Y en la crónica decían que era justamente pues como El Señor de las Moscas real, ¿no? Entonces muy, muy curioso el relato. La verdad es que se han hecho estudios e investigaciones a nivel psicológico, a nivel sociológico, sometiendo apartamentos, a retiros, a grupos de personas, y nos has comentado tú algunos experimentos, este es uno más, pero hay algunos perturbadores sobre cómo sería la tónica, el comportamiento del ser humano, y esos retiros, esos estudios certifican el hecho de que se radicaliza el ser humano cuando está en grupo y está aislado, y tiende a convertir a una persona, a alguien, en el líder de un grupo que se erigen como tal. Eso cuentan algunos de los estudios que se han efectuado. Es que, a ver, es una de las cosas que, por ejemplo, ahora que se está hablando del tema de ir a Marte, porque, a ver, todos estos procesos, el proceso que se denomina, por ejemplo, de institucionalización, que es cuando, y eso se ve tanto en sanatorios, por ejemplo, mentales, donde hay procesos de reclusión que a veces son casi de por vida, o en las cárceles, no hace falta ir a experimentos para ver realmente cómo funciona el comportamiento en esos sitios cerrados. Pero una de las cosas que más está preocupando ahora, a la hora de, por ejemplo, ir a Marte, no es solamente el tema técnico, el tema tecnológico, que por supuesto sí, sino es el tema psicológico. Claro. De cómo afrontar eso. Y por eso se han recreado en determinados sitios, en lugares, a veces con fines más de marketing, estos experimentos de encerrar en desiertos o en California y tal, pero realmente preocupa. O en las cuevas de Cantabria. Las cuevas de Cantabria, claro. Pues son experimentos que tratan sobre todo de incidir en técnicas y darles herramientas de habilidades sociales, porque ahora ahí no hay posibilidad de volver ni de intervenir, aunque puedas hacer terapias online y meterlos en el confesionario como en el Gran Hermano, pero claro, cuando estás en Marte, estás en Marte. Y ahí ya no hay mucha opción de, pues me voy. ¿Para dónde claro, vas dice, a ir? Sí, tú dame la terapia, que ven aquí y como eso, te coja yo del cuello y te traigo para acá. El equilibrio mental es ahí tan importante como ser hiperexperto en determinadas cuestiones que tengan que ver con lo que es la propia misión marciana, ¿no? Uh-huh. Una de las informaciones que también han existido otras cosas, no solamente globos, en Estados Unidos, información que nos ha llegado de allí esta semana, una información que nos habla de el descarrilamiento en Ohio de un tren que ha provocado, 150 vagones, que ha provocado una nube tóxica conocida, casi conocida como el Chernobyl químico. Vamos a comentar este asunto desde Estados Unidos. El corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos nos lo comenta, Agustín Alcalá. Muy buenas, ¿qué tal? Bruno, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hola, tren, Silvia. Un tren que llevaba productos químicos peligrosísimos. Los habitantes de la localidad más próxima a ese descarrilamiento, es Palestine, han sufrido y han comenzado a sufrir una serie de efectos, tos, sarpullidos. Parece que había algo químico en ese lugar, en ese vertido, peces muertos también, aire respirable. Bueno, un tema tremendo, un tema que, por supuesto, habrá motivado, Agustín, algún tipo de reacción, de comentario a nivel oficial. Es un problema de grandes consecuencias para la administración Biden, para el gobernador republicano de Ohio, que se llama Mike DeWine, y sobre todo para los habitantes de esta zona de Ohio, que está fronteriza con Pensilvania, y que no está tampoco muy lejos del estado de Virginia Occidental. Este es un lugar, Bruno, de gente blanca, trabajadora, de ganaderos y de antiguos empleados de las siderurgias que cerraron hace ya décadas, que quieren respuestas y que no se creen lo que les dicen los funcionarios que les han llegado de lejos a esta localidad de East Palestine, que es un pequeño pueblo de unos 4.700 habitantes, que desde el 3 de febrero pasado es realmente otro. La mayoría de los habitantes del lugar escucharon cómo ese fatídico día 3 de este mes, que fue un viernes, cerca de las 9 de la noche, el tren de la compañía Norfolk Southern, con 151 vagones, descarriló. Oyeron el ruido de las ruedas al frenar y el golpe de los vagones al salirse de las vías. 151 vagones equivale a casi 3 kilómetros de largo, y con un peso de unos 18.000 toneladas. El impacto fue tremendo, se produjo un incendio, y en total 38 vagones volcaron, incluidos 11 de los 20 que el tren tenía y que llevaba sustancias químicas, entre ellas el cloruro de vinilo, que en grandes cantidades es mortal y que en pequeñas es cancerígeno. Es un producto que se utiliza para fabricar muchas de las tuberías de plástico duro que hay en nuestras casas. El cloruro de vinilo, que iba en el interior de 5 grandes vagones cisternas, cuando arde produce cloruro de hidrógeno y fosgeno. Y ahora, Bruno, que hay una película de guerra de la Primera Guerra Mundial aspirante a un Oscar al mejor largometraje, se llama Sin novedad en el frente, debemos recordar que el fosgeno es uno de los agentes químicos que más se utilizó en la primera gran contienda mundial, porque se propaga muy fácilmente, se mezcla en las aguas, en el terreno, y permanece en la zona durante años. ¿Y qué han hecho las autoridades federales, estatales y locales desde el accidente? Debido a la división de poderes aquí en Estados Unidos, la primera autoridad es el gobernador de Ohio, que el domingo día 5, ordenó la evacuación obligatoria a parte de la población, a un total de unos 1.500 vecinos, y luego ordenó la explosión controlada de esos vagones, de esos 11 vagones dañados, donde iban 6 químicos peligrosos para los humanos, lo que produjo una nube tóxica que se elevó a cientos de metros sobre los cielos de la localidad. Y cuando, menos de una semana después de la orden de evacuación, los habitantes pudieron regresar, llegaron los funcionarios públicos y federales, con muchos medios e incontables promesas, y también muchos periodistas. Y el director de la Agencia del Medio Ambiente de Estados Unidos solo apareció el jueves, 2 semanas después del descarrilamiento. Y este sábado, el presidente de la compañía, de Dorford Southern, la empresa propietaria del tren, ha llegado sin avisar, se ha reunido con un grupo de empresarios locales, se ha marchado cuanto antes y les ha garantizado de que va a estar la empresa con el pueblo el tiempo que sea necesario. Pero la realidad es que los habitantes de East Palestine no le creen. Es que en el tema es ese. ¿Quién tiene ahora la responsabilidad? ¿En la compañía de transportes? ¿La empresa? ¿El Estado? Porque los efectos inmediatos ya lo sabemos, pero luego la gente tiene que seguir viviendo en esas casas. ¿Cuánto tiempo esos efectos de todos esos tóxicos se van a permanecer ahí? ¿Quién les va a indemnizar? Porque ya sabemos que ante las catástrofes todo el mundo va a hacerse la foto. Sí, no os preocupéis. Pero luego ponte a reclamar. Así es. El protocolo que suele seguirse en este caso que el Departamento de Transporte, la Agencia de Medio Ambiente de Estados Unidos, se presenta para analizar las muestras, y además el Departamento de Salud va a Silvia a enviar esta misma semana a personal, a médicos del Centro para el Control y la Prevención de las Enfermedades de Atlanta, que van a montar un hospital, porque claro, también hay muchos vecinos, te decía antes que esta es una zona blanca de trabajadores, de muchos votantes de Donald Trump, afectados por la reconversión minera, por la reconversión de la siderurgia, perdieron sus puestos de trabajo y muchos de ellos no tienen seguros médicos, no tienen un médico al que acudir. Entonces, lo que quieren es que si empiezan a tener algún tipo de efecto, hablabais de la tos, de problemas como de la bronquitis, de que les empiezan a aparecer sarpullidos, puedan acudir a un médico para que les trate y les pueda indicar si esto está relacionado con el vertido, con el accidente, o son consecuencias del frío, de la gripe anual, o incluso hasta de la pandemia, pero necesitan ser vistos. Y hay muchos de ellos que no tienen seguros médicos para pagar los tratamientos que se anticipan van a ser muy largos y durante muchísimo tiempo. La forma de responder a esta catástrofe es a nivel local, por supuesto, segundo es el Estado y luego el gobierno federal, que llega con todos los medios necesarios, en combinación, claro, con la propietaria del tren, que ya dice que se ha gastado aproximadamente unos $2.600.000 en las labores de supervisión del lugar del accidente, y además también ayudando a que la gente que salió en su momento durante aproximadamente unos 5 días pues pudiera reembolsarles en los gastos que ha habido de gasolina, de comida y de hoteles. Ha habido, y esto es importante, ha habido inicialmente una serie de diferencias entre el gobernador de Ohio y el gobierno federal sobre si se puede pedir ayuda a Washington al no haber habido daño en las casas de la zona, como las que suelen ocurrir cuando hay inundaciones, los tornados del interior del país, o los huracanes en Florida, o los grandes incendios de las montañas de California. Esto es importante porque, evidentemente, si el gobernador de Ohio solicita que esta es una zona de desastre, el gobierno federal se moviliza con dinero, con mucha más ayuda, con todos los medios disponibles de la administración para ayudar a esta zona. Por ahora no se ha solicitado porque parece que hay diferencias sobre si efectivamente puede el gobernador de Ohio hacerlo o no. La cuestión ahora es si East Palestine va a volver a ser el lugar que era y si algún día va a volver a ser habitable. Está claro que va a pasar muchísimo tiempo porque la empresa tiene que limpiar la zona, va a haber un seguimiento médico de todos los habitantes y también de las personas que están implicadas en las labores de limpieza, y esto va a ser algo que va a durar muchísimo, muchísimo tiempo. En este momento, el accidente, lo que hay personas que ya dicen que tiene que tener una influencia muy importante para que cambie la legislación, para que el Congreso de Washington intervenga y se redoblen las medidas de seguridad para que este tipo de percances no vuelvan a ocurrir. Un percance que ocurrió, insistimos, el pasado día 13, pero las informaciones es que esos 151 vagones, 151 vagones que nos decías hace un instante, son algo así como, ese tren eran algo así como 13 kilómetros de longitud. Las imágenes que han llegado son casi casi apocalípticas, pero nos preguntamos, bueno, todo esto es enorme, todo esto es una carga, es un peso gigantesco. Iban impolutos, no había ocurrido nada antes, no se sabía absolutamente lo que podía estar ocurriendo, no había ningún tipo de antecedentes de problemas previos antes de llegar a ese lugar, en ese tren tan enorme que no acababa de partir, que no acababa de salir. Eso parece, porque han aparecido vídeos de cámaras de seguridad en los que se ve que casi 25 kilómetros antes del accidente, en una localidad que se llama Salem, también en Ohio, ya se ven algunas chispas en las ruedas. La agencia que investiga los accidentes aéreos y que también se encarga de este tipo de accidentes ferroviarios, es una agencia federal que se llama el Consejo Nacional de la Seguridad en el Transporte, Bruno, ha localizado el vagón que fue el primero en saltar las vías, y hay una hipótesis que parece la causa del descarrilamiento, que un cojinete de una rueda se rompió a causa del sobrecalentamiento. Pero los empleados de la compañía comienzan a hablar y han explicado que la razón principal debe ser otra, que el tren llevaba menos operarios de los necesarios, que iba demasiado cargado con esas 18.000 toneladas y que nunca debería haber tenido tantos vagones, esos 151, porque, claro, eso multiplicó las posibilidades de que se produjera un percance como finalmente ocurrió. Seguro que cuando lleguen las demandas judiciales, y ya se han presentado al menos 5, y se termine la investigación y se pongan multas, que van a ser multimillonarias, por parte del Departamento de Transporte a la compañía propietaria, sabremos todas las informaciones y tendremos muchos datos sobre lo que está sucediendo. Te están llamando de la compañía. Me están llamando de la compañía en este momento. Están con una primicia presentándose el director general para hablar con nosotros. Pero, en realidad, Silvia, lo que más preocupa a los habitantes de East Palestine es saber si el aire que respiran es sano. No, ya. Si las tierras donde pastan sus vacas no están llenas de residuos cancerígenos y claro, si el agua es potable. Todos los funcionarios les dicen que sí, que el aire es respirable, que el agua no está contaminada, aunque a los que tienen pozos les han recomendado que beban agua de botella. Ya. Pero claro, ellos no se lo creen, porque mantienen que el aire huele a quemado y que no esa pintura, como les dijeron que iba a suceder durante unos días después de esa explosión controlada para evitar la fuga de los químicos. Dicen que sus vacas tienen diarrea, que sus perros han perdido el apetito, que han aparecido miles de peces muertos en los pequeños arroyos que rodean el lugar, y claro, donde tantos habitantes han pescado durante toda su vida, y que ellos sufren de tos, la bronquitis, los sarpullidos y los dolores de cabeza. Y ante la magnitud de la catástrofe, también hay que decir, han aparecido los desaprensivos, y ha habido personas que han querido aprovechar el accidente para organizar campañas en la red en contra de las autoridades. Mucha gente de ultraderecha que llama a East Palestine el nuevo Chernóbil, y que se oponen al gobierno central, y que si pudieran echarían a golpes o con sus armas a todos los funcionarios que han llegado para ayudar a los habitantes del pueblo. ¡Qué barbaridad! Una pregunta, en el caso de que ya se recompusiera todo, empezara a funcionar otra vez toda la ruta de ferroviaria, ¿se volvería, que no sé si se ha tenido en cuenta o se ha especulado con ello, se volvería a hacer ese trayecto del tren con residuos otra vez por esa zona? Porque me imagino que en otros lugares de Estados Unidos estarán también haciendo ese tipo de transporte. Es algo sorprendente, Silvia, porque una de las primeras cosas que ha hecho la compañía es restaurar las líneas ferroviarias para que sigan pasando trenes, porque esa zona no se puede cerrar. Mientras que hay algunas de las de los vagones que están todavía quemados al lado, la zona ha sido restaurada para que el tráfico de ferrocarriles continúe y sigan pasando trenes por la zona. Está claro que el transporte de ferrocarril es el método más empleado para transportar este tipo de sustancias, porque las compañías aquí, las compañías de trenes, además son las propietarias de las vías, debido, entre otras cosas, a que el gobierno federal pues cede mucho de sus poderes a los estados para que coordinen o vendan esas líneas de tren a los propietarios. Acordaros cómo se hizo la expansión hacia el lejano oeste, con la construcción de los trenes por parte de las compañías propietarias de las vías. El tren había comenzado en un pueblecito que se llama Madison, en Illinois, y su destino final era la localidad de Conway, en Pensilvania, donde se iban a vaciar los vagones y luego transportarlos por carretera, porque ese es el segundo paso. Una vez que llegan a un sitio donde esos vagones se vacían, las cisternas de estos gases se vacían, se transportan por carretera. La mayoría de los accidentes con este tipo de mercancía se produce en las carreteras. El año pasado hubo 80, de los que 22 ocurrieron solo en trenes. Y en todo esto hay una palabra que es la palabra mágica, y es la palabra consolidación. ¿Qué ha ocurrido en el negocio de los transportes de mercancías por ferrocarril? Pues que está en manos, en este momento, de 7 grandes empresas hegemónicas que se han comido a los pequeños peces más diminutos, y las 7 que existen han puesto de moda algo que aquí se llama una mezcla de ajuste de plantillas, con más despidos entre los empleados, con trenes más largos y pesados, y la retirada de locomotoras, que son las que, colocadas en el medio, son capaces de, 2 o 3, mover a estos inmensos convoys de 150 vagones. Todo eso no se está cumpliendo, y está claro que el gobierno federal debe de intervenir para que se garantice la seguridad de los habitantes que viven en las muchísimas ciudades de Estados Unidos, ciudades y pueblos de Estados Unidos, por donde este tipo de mercancías, muy peligrosas en algunas ocasiones, transitan. 151 vagones, recordemos, iban en ese tren, 3 kilómetros de tren gigantesco, enorme. Descarriló el pasado día 3 y provocó una nube tóxica sobre toda la localidad y la zona. Nos ha contado la información de lo que ocurrió en el lugar, nos lo ha contado el corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, Agustín Alcalá. Agustín, mil gracias. Un abrazo. Saludos a los dos. Buenas noches. Historia, Manuel, ayer hablábamos sobre, bueno, hemos hablado sobre globos en estos días en muchas ocasiones. Esta historia, por alguna razón, alguien dijo en algún momento y se ha repetido hasta la saciedad, yo no lo entiendo porque no tiene ningún fundamento real, que lo de los globos era una especie de cortina de humo para tapar esto. Bueno, esto lo conocemos gracias a los ovnis, sobre todo. Ha tenido más repercusión gracias a los ovnis porque ha ocurrido en muchas más ocasiones. Pero esto no quita el hecho de que sea una cosa tremenda este tipo de vertidos, pero que no tiene nada que ver. No hubo una cortina de humo intencionada para promocionar los globos, creo yo, promocionar los globos y ocultar esto, ¿no? No, es que no creo que nadie tenga capacidad, hombre, yo imagino que a los responsables. Pero se dijo, yo no lo entiendo. No, ha sido al revés, han provocado lo de Ohio para eludir la invasión extraterrestre, que no nos demos cuenta de que nos están invadiendo. Pues claro, vale. Porque la teoría de la conspiración pueden jugar en doble sentido, como al fin y al cabo no la puedes fundamentar. En general, el público no es consciente de cómo funcionan los medios de comunicación y si no hubiera ocurrido el derribo del primer globo al día siguiente de esta historia, que, digamos, para la sociedad estadounidense pues debe tener mayor importancia, seguramente se hubiera estado hablando, no en Estados Unidos, en el mundo entero, de la catástrofe de Ohio. Pero como el clima bélico o prebélico entre China y Estados Unidos es como es, era mucho más importante a nivel internacional la noticia del globo, porque se hablaba de un globo espía, no de ovnis. Estos vinieron después. Y por lo tanto, lo eclipsó todo. Todo. Bueno, y porque claro, hay un mercado. Pero siempre hay noticias que eclipsan a otras. Pero, y no quiere decir que haya una cortina de humo. Por supuesto que no. La prueba es que quienes esgrimen que todo esto era una cortina de humo, que generalmente suelen ser, yo, que me perdonen, pero es que es así, gente muy de ultraderecha, gente muy conspiranoica. Pero el comienzo, luego la repercusión. No, claro, luego cuando pero, se dispara, claro, se dispara. La preocupación sí, sí, en la descripción también, es decir, lo que han dicho de lo de Ohio es que habían muerto no solamente lo de los peces, que es cierto, pero que había habido muerte de un montón de tipos de animales, o sea, y presentaban fotos que eran fake, fotos supuestamente también de la nube hecha por la NASA y tal, que era otro fake, porque a veces te decían que la NASA, luego te decían que era un pasajero que iba en una línea de avión comercial, o sea, que veías, ibas buscando la fuente y no coincidía. Han dicho que había una censura informativa cuando no era real, que incluso detenciones de periodistas, cuando sí que hubo la detención de un periodista, pero porque montó un jaleo en una rueda de prensa, pero luego han estado allí perfectamente corresponsales, incluso yo he seguido las noticias de un corresponsal de Radio Cataluña, Cataluña Radio, me parece, que ha estado allí al pie y que estaba haciendo la crónica sobre el terreno, ni mascarilla ni nada, diciendo, a ver, esta situación es grave, por lo que estamos comentando, por lo que se ha escuchado aquí, y que luego no sabemos en qué puede derivar, porque también al principio fueron unos hilillos lo del Prestige y luego la que se lió. O sea que hay que dejar pasar el tiempo para ver luego cómo quedan las cosas. Pero desde luego había un montón de información falsa, porque hay todo un mercado de información alternativa que es muy rentable, que está ideologizado también, pero que también está monetarizado, y entonces realmente es muy difícil. No corresponde lo que se ha dicho en esos bulos con lo que es la realidad, sin quitarle que sea una situación evidentemente gravísima. Pero por ejemplo, si tú ibas a prensa local online, informaban perfectamente lo que estaba ocurriendo. Sí, sí, sí, por eso. Es cierto que Biden, por ejemplo, no ha hecho un comunicado oficial. No había ninguna dificultad para encontrar el 100% de la información. Si querías, lo encontrabas. ¿No? Claro. Ya digo, ya ha habido corresponsales, incluso digo de Cataluña, que se han ido allí sobre el terreno y informado, y además mostrando que el cielo estaba limpio, que se podía respirar, que oye, que lo que se ha dicho, que había que ser prudente, que hay que esperar luego los efectos, claro, a medio plazo, pero no era los bulos que se habían comentado. Y además, no había muerte de cabañas enteras de ganado, sí, sí, como se habían puesto. Una de las cosas que ha dicho Agustín es lo de la nube tóxica, que esa nube tóxica con los vientos perfectamente se puede ir por cualquier zona, o sea, que a saber los efectos que hará. Mado Martínez, ¿ha tenido repercusión esta historia allí en Colombia? Sí, lo que pasa es que aquí se han fijado mucho este tema que le gustaría tanto a Josep, en el tema de las coincidencias imposibles. Por aquello de la película, que se había grabado una escena igual, que resulta que prácticamente la fotografía que salió en los medios de la noticia era prácticamente idéntica al fotograma de aquella película, White Noise, en la que ocurrió ese mismo accidente. Y bueno, se ha comentado muchísimo. Y la verdad es que pues ha sorprendido a propios y extraños, no solamente por el tema de la coincidencia, sino por todo el revuelo que se ha armado con el de la nube tóxica. Incluso algunos compañeros periodistas aficionados al mundo del misterio y de cosas así ya están hablando de temas de conspiración, del medio ambiente, de no sé qué. Bueno, ha cobrado unas dimensiones y unas distorsiones que lamentablemente yo creo que cada vez más estamos acostumbrados en este mundo de desinformación y de bulos, ¿no? Curiosamente, hemos dicho muchas veces, quienes distribuyen esos bulos son personas que durante toda su vida han estado potenciando y defendiendo el tipo de empresa, el tipo de economía, el tipo de sociedad y de ciencia y de desarrollo que ha facilitado que eso ocurra. La verdad es que se les está yendo un poquito la sesera a algunos, ¿eh? Oye, a mí me cabrea además que luego el tema de las teorías de la conspiración, cómo pueden eclipsar y tapar las causas reales de este tipo de cosas, ¿no? Como ha estado comentando Agustín Acalá, si hay un problema de deficiencia en el servicio porque se ha producido, pues eso, o sea, recortes. Lo que habla de la consolidación, esta agrupación de empresas que prácticamente formarán una especie casi de monopolio, porque bueno, cuando tú reduces el mercado y dejas solamente unas pocas compañías, pues evidentemente eres el amo de eso, y si no hay un marco regulador que te obliga a hacer determinadas cosas, pues al final campas a tus anchas, que es lo que ellos... Pero es que sabes que es lo triste, es que ahora la gente se informa en TikTok. O sea, es que no estamos en la generación, quiero decir, es que no estamos en la generación, no dimensionamos la gravedad de lo que está pasando. Pero es que realmente la gente de 40 años para abajo, de 35 incluso, de se informan en TikTok. O sea, cuando pasa algo, las noticias las leen en TikTok. ¿Cómo se ha complicado el mundo que antes se informaba en Twitter y ahora en TikTok? O sea, en TikTok. Pero y luego va a ser solo un TikTok. Da miedo, pero esto da miedo. Los enlaces y eso es terrible. Y hay muchos que se les queda la mente en blanco y todo, ¿eh? Sí. Oye, por cierto, Manuel. Sí. ¿Qué? Se me ha quedado la mente en blanco. Normal, a ver, lógico. Sí. Pobre Manuel ha dicho sí, así como presente, como uno en la clase. Esta información a mí me parece muy sugerente. Porque esto de la mente en blanco, que es algo que nos ha pasado a todos alguna vez, pues es algo a lo que no le habían prestado demasiada atención los neurólogos ni los psicólogos, ¿no? Pero ahora han coincidido dos estudios, uno de la Universidad de Melbourne y otro de la Universidad de Lieja, en Bélgica, que sí se han interesado y que han sacado unas conclusiones muy, muy sorprendentes. Porque normalmente esta situación de la mente en blanco se da cuando estamos viviendo una situación de muchos nervios o de mucho estrés, que por un lado es lógico, porque la ansiedad no ayuda precisamente a la concentración, también en momentos de mucho terror, de mucho miedo, que te pueden hacer huir de un animal salvaje cuando todo el mundo te dice que te quedes parado. Y también puede ocurrir, por ejemplo, en un examen, cuando alguien tiene que hablar en público y de repente tiene un ataque de pánico escénico y se queda en blanco. Además, en esta información hacen unas sugerencias que pueden ser muy útiles para quienes tenemos que hablar en público alguna vez. ¿Ah, sí? Sí, sí, cuando sientes así un miedo ante una sala, un auditorio muy extenso, pues dicen que, por ejemplo, funciona muy bien imaginarte a tu público en ropa interior. Ah, bueno, eso lo dicen siempre, O todos ellos sentados en la taza del váter. Pero desnudos, desnudos. Sí, bueno, eso te puede tranquilizar o te puede poner más nervioso, depende de quién tengas en la primera fila. Bueno, depende de tu imaginación, porque no lo estás viendo en realidad. También. O sea, depende lo que tú te hayas imaginado, cómo son esas personas en ropa interior. Claro, evidentemente. Claro, no cómo sean en realidad. Bueno, también dependerá de la ropa interior, que hay ropa interior y ropa interior. La que tú imagines también. Ese es el poder que tiene la imaginación. Claro, por eso... No, bueno, que te lo vas a pasar pipa, hagas lo que hagas. El que no se consuela es porque no quiere. Bueno, el caso es que en esta investigación, en la Universidad de Melbourne, lo que han hecho es coger a una serie de voluntarios, meterles unos electroencefalógrafos y comparar su actividad neuronal mientras están realizando tareas normales y cuando se producen esos estados de distracción mental. Y este trabajo ha sido publicado en la revista Nature Communication. Y la conclusión es que, para su sorpresa, los estados de sueño y de vigilia no funcionan como dos compartimentos estancos, como dos actividades totalmente separadas, sino que hay una interrelación mucho más estrecha de lo que se creía. Entonces viene el estudio de la Universidad de Lieja, en Bélgica, también después de analizar un montón de electroencefalogramas de los distintos voluntarios, llegaron a la conclusión de que incluso en el estado de vigilia, e incluso mientras estamos desarrollando actividades normales y rutinarias, podemos sufrir esos brotes de inactividad cerebral, de quedarnos totalmente en blanco. Esto además está relacionado con unas áreas del cerebro muy concretas que son las que generan los sueños. Y un estudio preliminar, ya de hace unos años, de la Universidad de Harvard, también sugería, ya en ese momento, que era posible sufrir una especie de estados oníricos mientras estamos en nuestra vida diaria, en nuestra vida normal. Para ellos, lo importante de estos estudios es que esto puede ayudar a las investigaciones de a las personas afectadas por trastornos de déficit de atención y demás. Pero ¿cómo nos afecta a nosotros? Que es por lo que a mí me interesa esta información. Porque ponen una serie de ejemplos que entran directamente dentro de nuestro mundo, como la hipnosis de carretera. La hipnosis de carretera es un fenómeno en el que, realizando una tarea rutinaria, como es conduciendo, sobre todo por una autopista, de repente se producen, entre comillas, supuestas teleportaciones, en el sentido de que tú eres consciente de que estabas en el kilómetro 10 de la autopista y de repente apareces en el 120. A mí esto me pasa mucho, porque yo vivo en la carretera. Que a ti te pasa mucho, Manuel. Sí, sí, sí, como o sea, que no lo sabes. Yo no sé. Esto, en cierto modo, se llama quedarse ensimismado, claro, ¿no? Básicamente. Pero de ahí a teleportarte. No, claro, no, a ver, entiende lo que estoy diciendo. La sensación que tienes de repente es, pero coño, ya estoy aquí. si hace un momento estaba en Burgos y ahora estoy ya en Pontevedra. O recorridos más cortos, por claro, ejemplo, también. Y hay casos muy concretos. De verdad, ¿te has tenido esa experiencia? ¿Con tanta distancia? Bueno, tanta quizá no. Ajá. Pero yo sí me he encontrado con casos inequívocos de abducción, con hipnosis regresiva, con, bueno, casos súper currados, en que al final llegamos a la conclusión de que el origen había sido una hipnosis de carretera. Y además fascinante cómo la chica, estoy recordando una historiadora de un pueblecito de Valladolid, que tuvo lo que ella identificaba con un tiempo perdido. Una compañera de piso, psicóloga, le dijo, ¿por qué no te haces una hipnosis regresiva? Y la hipnosis es la que construye el episodio de abducción. Además, interesantísimo, es un caso súper chulo. Y, claro, este tipo de historias están asomándose un poquito más. Ya hemos comentado en los últimos meses, en varias tertulias, todo lo que estamos descubriendo ahora de la mente. La mente humana es la leche. Y cada paso que se da en su exploración, lo que comentábamos de la sensación de ya haber soñado algo, de ya haberlo vivido, en el fondo este órgano, este kilo y pico que tenemos metido dentro del cráneo, es una auténtica maravilla. Bueno, algunos pesa un poquito menos. Sí, y algunos a lo mejor es que no lo usan. Sí, bueno, es verdad. No, el no periodo depende, de mente en blanco no les dura todo el día. Sí, no depende del peso, depende del uso que se hace. Algunos no lo usan nada. Pero es este tipo de avances en el conocimiento científico, que son terrenos de la neurología que no se habían explorado mucho antes, que no se les había prestado atención, probablemente poco a poco nos van a ir ayudando a ir separando el trigo de la cizaña, el ruido de fondo que hay en todos estos temas, hasta quedarnos ya con los fenómenos realmente genuinos, que los hay, pero que están muy solapados con muchas experiencias que tienen una explicación. La mente humana y su desarrollo tuvo mucho que ver con el hecho, el avance en la mente. Parecerse al humano actual tuvo mucho que ver, Amado Martínez, con el hecho de que nuestros antiguos hace muchísimo tiempo comenzaran a construir con piedras herramientas. Herramientas, exactamente. Y creíamos que el género Homo, al que pertenecemos los Homo sapiens, ostentábamos el privilegio de haber desarrollado las primeras herramientas de piedra. Y los antropólogos siempre decimos que los manuales de evolución humana te valen para un curso académico, ¿vale? Porque sí, luego algunos han quedado ahí, Algunos claro. Han quedado en la herramienta de piedra que está intentando utilizarla. Está en el libro de instrucciones y no encuentra la salida. Claro, y al siguiente curso académico, pues eso ya está desfasado y es anacrónico, porque de repente aparecen otros huesos que reescriben la historia, o sea, que la reescriben. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de restos de un puzzle del que, la verdad, tenemos que confesarlo, no tenemos todas las piezas, algunas todavía están ocultas bajo tierra o por estudiar, o hay nuevas tecnologías o nuevos procedimientos que de repente te revelan cosas que antes con las tecnologías que teníamos tampoco podíamos averiguar, y otras porque no dejaron rastro y seguramente al igual jamás llegaremos a conocer, ¿no? Pero bueno, hoy tenemos una noticia revolucionaria. Un nuevo hallazgo acaba de revelar que hace 3 millones de años una especie de homínidos extinta, no humanos, es decir, no homo, los Paranthropus ya fabricaban herramientas de piedra. Atención, hace 3 millones de años. Convivió con el género homo algo así como 1,5 millones de años. Habría sido el primer homínido, repito, no homo, no humano, en dominar la piedra. Y que sepamos, porque a lo mejor mañana aparecen otros huesitos que nos dicen otra cosa, pero con estas herramientas, estos ancestros africanos procesaban plantas, carne, huesos de animales, había martillos, utensilios para machacar, filos para cortar, raspar, percutores, cuando se buscaba una terminación más fina o detallada, y bueno, pues esto es así. Tampoco nos vamos a echar las manos a la cabeza, porque hay otros animales y especies que usan herramientas, por ejemplo, los capuchinos crean lascas golpeando piedras para extraer minerales o líquen de las piedras y cosas así. Pero bueno, yo confieso que a mí particularmente, me gustaría tener una máquina del tiempo, viajar 3 millones de años atrás, observar cómo vivían los Paranthropus estos, en qué entorno, cómo se organizaban, cómo cazaban, viajar luego cuántos millones hacia adelante, ver cómo fueron los primeros homos, a ver si los neandertales tenían algún tipo de lenguaje o protolenguaje, cómo y por qué surgió el lenguaje de género homo, ¿no? Que eso es el gran misterio de los antropólogos. Pero, y la antropología eso es mucho evolutiva, después, ¿no? Esto para que la gente un poquito lo sitúe en eso el es tiempo. Mucho después, millones después. Claro, pero esto claro. Para que la gente lo sitúe un poquito en el tiempo, año arriba, año abajo, cientos de miles de años arriba, abajo, pero es que estamos hablando de mucho tiempo, es más o menos millones de años. De la época de Lucy. Más o menos, de la época tres de Lucy. 3 millones. Claro, y de la época de Lucy, de los Australopithecus afarensis, yamanensis, y llamados por otros Paranthropus, pero más o menos de esa época, de antes de la aparición del género Homo, mucho antes de la aparición del género Homo que somos nosotros, ¿no? Claro, nosotros llevamos un peo aquí en la, en como especie, el Homo sapiens, o sea, el sapiens. Sí, el sapiens no llevamos lleva aquí nada. 200.000 años desde que emigramos, ¿no? Desde donde emigramos hace entre 100.000 y 60.000 al resto del planeta, pero 200.000 años en los huesos que hay, los huesitos que hay en África, ¿no? Hasta que salgan en otro sitio, que al igual luego mañana te dicen, no, pues mira, es que resulta que estaban antes en Alicante, o que iban y venían y dijeron, mira, pues parece que aquí en Alicante se está bien. Eso los que esto se es encuentran. Siempre un misterio. Eso es los que se encuentran, que muchas veces hay que estar revisando también los que ya están hallados, que están exacto. Mal catalogados y que tendrían que también estar haciéndose unos análisis con la nueva tecnología para ponerlos al día. Y las discusiones que hay entre antropólogos, porque luego hay huesos que dicen, no, es que yo pienso que este es del género Homo no sé qué, no sé cuántos, y es otra especie. Y otro dice, no, pero es que yo pienso que este es la misma especie que tal y cual. Que eso también es otro quebradero de cabeza. Estamos hablando a veces de que tenemos dientes o una mandíbula, o sea, encontrar un cadáver entero es como, uy, que te toque la lotería, eso es rarísimo, ¿no? Entonces, no es fácil. De todas formas, lo que sí se confirma, y esta noticia insiste en ello, es que prácticamente todos esos pasos en la historia evolutiva del ser humano y de sus ancestros tuvieron lugar en África. Los grandes pasos se dieron en África y luego el ser humano salió de África. La Eva negra, la Eva mitocondrial, que hace comenzar un poco todo lo que tenemos en la actualidad, pues comenzó ahí, comenzó en África, sí, porque seguramente correcto. Es el continente a partir del cual se radia absolutamente todo. Fue el continente en donde nació el ser humano y ahora mismo nos estamos olvidando mucho de África. Esto también es importante. Escuchamos, Mado, las noticias, la información y la actualidad y luego continuamos con muchas más cosas en esta tertulia Zona Cero de La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En La Rosa de los Vientos, continuamos en la sintonía de Onda Cero, las 2 y 5 minutos de tiempo para hablar del que puede ser posiblemente el personaje más importante en la historia de la humanidad. Por lo menos a nivel artístico lo es y nadie lo duda. Hablamos de Leonardo da Vinci, Silvia. Sí, que Leonardo siempre es noticia. Pasa en los siglos, aquí ya ni restos ni nada. Directamente, de vez en cuando, se miran pues toda la cantidad de cosas que investigó, los cuadernos que escribió, y pues surgen historias. El asunto es que, pues bueno, se acaba de encontrar algo que podría hacer un cambio bastante importante. ¿Cuál es? Pues que siempre se ha dicho pues que Newton es quien nos dio el concepto de la gravedad, con su manzana, con ese momento casi eureka. Y ahora, gracias a la tecnología, Pues se ha visto que en unos diseños que había escrito y dibujado Leonardo da Vinci, pues que ya estaba especulando con esto, y entonces, pues claro, es 500 años antes de Newton, con lo cual sí es cierto que aquí es donde nos quedamos aquí un poco, ¿no?, con la duda, porque aunque él lo que diseñaba, luego intentaba hacer ese experimento para ver si funcionaba, por lo visto hay ahí como una especie de contradicción que ahora lo voy a comentar, que es lo que no terminó de darle como la teoría o el principio este exacto de que realmente él hubiese sido el pionero en dar con la gravedad. El asunto es que él cambió el árbol y la manzana por una jarra que contenía arena. Ese fue el diseño que hizo Leonardo da Vinci. Y entonces, pues bueno, sí, él se dio cuenta que si la arena caía por un plano horizontal a la misma velocidad que la fuerza, pues eso hacía que atraía los granos de arena, pero y que formaba esto una hipotenusa de un triángulo y tal. Pero eso daría información de lo que es la teoría de la gravitación universal. Pero había otra forma, otro factor que él tuvo en cuenta, y eran los principios aristotélicos. Y ahí, por lo visto, tenía en cuenta lo que se llamaba la teoría del ímpetu. Y ahí es donde estaba la contradicción. Porque él, por un lado, aplicando el sentido común y por el experimento que estaba haciendo, sí podría haber dado con esta teoría de la gravedad, el comentar este principio, este concepto de la gravedad, pero teniendo en cuenta estos principios de Aristóteles, que por lo visto es que la tendencia de los objetos a volver a su orden natural, pues hay que tenerla también en cuenta, pues es como que le hacía ahí un tutu revolutum. Y dijo, mira, estoy aquí en un callejón sin salida, como tengo tantas cosas, tantos encargos y tantas historias por hacer, que lo dejo aquí aparcado y sigo con otro tema. Pero claro, ahora, gracias a esta tecnología que estamos comentando, se ha descubierto esto, este diseño de la jarra, este tema de la arena, con lo cual se sabe que Leonardo da Vinci estuvo ya intentando sacar este principio o este concepto de la gravedad. Y bueno, que podría haberse resuelto 500 años antes de lo que dio con ello luego Newton. No hacemos más que hablar, y fíjate, una vez más, y seguiremos hablando de Leonardo da Vinci. Tuvo una vida que necesitamos nosotros, 500 vidas, para contar lo que él hizo en la suya. Sí, porque es que además hacía de todo, hacía eventos, hacía fiestas, hacía recetas, hacía maquinaria de guerra, hacía, pues eso, para volar, todo tipo de tecnología, y le daba todo el rato, y bueno, y incluso hasta los cadáveres, la anatomía, bueno, una maravilla. Desde luego que sí, la figura. Si antes decía, Mado, que se iba a ver los antiguos para ver si estaban que las herramientas, yo me voy a conocer a Leonardo. Renacimiento. Claro, pero no me pongo de musa, me pongo yo de alumna aventajada. Creo que unos arqueólogos chilenos ahora desenterrando un moai han visto allí la firma de Leonardo también. Sí, la verdad es que sí. Es un personaje tremendo. Y fíjate que se ha comentado la figura de Leonardo. Algunos lo han comentado, a mí me parece una idea de olla. Pero algunos han dicho que la sábana santa es falsa porque es obra de Leonardo da Vinci, sí. También, ¿no? Bueno, a ver, Leonardo era gallego, obviamente. Uy, lo que acaba de hacer Bruno. Uy, qué melón abierto. Bueno, Josep Guijarro, vamos a hablar y a escuchar a los círculos de Inglaterra, ¿no? Sí, porque suenan. Y eso es algo fascinante. A ver, hace ya algunos años, un buen amigo que me invitó a un congreso que se celebraba en México, tuve oportunidad de entablar estrecha amistad con Rubén Uriarte, que era por entonces miembro del MUFON, y este hombre aseguraba que en el interior de los círculos había podido grabar sonidos de muy baja frecuencia, que estaban alrededor de los 16 hercios, y que esos sonidos, cuando tú los estabas viendo con el osciloscopio, es decir, con la forma que refleja en la pantalla, estaban proyectando la misma forma del círculo. Era un un punto de partida para una serie de investigaciones, habida cuenta de que yo parto de la base que la mayoría de los círculos, por no decir todos, son falsos. Y no porque lo hayan hecho los dos abueletes que en 1991 se arrogaron la fabricación de esos círculos, que eran círculos todo, hay que decirlo, muy simples, y que en la actualidad pues ya se suman casi 10.000, ya no hay abuelos, ahora hay seguramente artistas de otro paño, pero siguen habiendo estudios que tratan de buscar o de decodificar el mensaje de algunos de esos círculos. Y una de las vías es precisamente lo que puede conocerse con el nombre de cimática, que es el estudio de los patrones de las ondas vibratorias, y que una de sus pioneras o primeras alumnas de este asunto fue una mujer que se llamaba Margaret Watts Hitch, y que, bueno, mucho antes de los círculos, en 1891, capturó patrones geométricos en una película mientras cantaba ella notas sostenidas en un dispositivo que tenía polvo de licopodium. Y bueno, tuvieron que pasar unos cuantos años más, más de 80 años, para que otro científico que se llamaba Hans Jenny publicara el primero de un minucioso estudio sobre la transmisión del sonido a través de medios físicos y de las frecuencias electrónicas monitoreadas. Como sea, se fue evolucionando hasta que en los años 50 se creó un dispositivo que se llama sintetizador polifónico fotoóptico, que dicho así suena como muy, muy gordo, ¿no? Pero son básicamente tres discos de plástico a los que, digamos, pasa una luz. Es el sistema de grabación que se utiliza en el cine, y que la banda lateral es fotosensible y, dependiendo del paso de la luz, suena de una manera u otra en función del decodificador, ¿no? Bueno, pues lo que han hecho es colocar, o sea, pasar a blanco y negro los círculos de Inglaterra, colocarlos en esas filminas y pasarlos por un sintetizador. Y el resultado es cuanto menos inquietante. Yo, si queréis, vamos a escuchar, sí. En primer lugar, la transpolación de círculo a sonido del que fue capturado en agosto de 2004, capturado como si se pudieran agarrar, ¿no?, los círculos, en Silsbury Hill, en la región de Wiltshire, que es donde mayoritariamente podemos decir es la capital de los círculos. Y suena así. Este es el sonido, según ese sistema, ese sonido traducido de los círculos de Inglaterra, de uno en concreto que apareció en el año 2004. Este apareció en el año 2004, y es relevante la fecha porque los... Melódico no es mucho, ¿eh? No, claro, aquí es la interpretación de las notas es tal cual. Lo que ocurre es que este es un sintetizador sin teclas, por lo tanto lo que está haciendo es interpretar el pulso de luz de aquellos, digamos, fragmentos que tienen relieve de los que no los tiene, y los pasa a frecuencia audible de 16 hercios a 10 octavas más arriba, es decir, 16.000 hercios o 16 kilohercios. Y es lo que hace que escuchemos este sonido, que es casi extraterrestre, sin que tenga nada que ver con su... ¿Qué cosas? Con su origen. Pero, además, hay ahora toda una corriente musical, sobre todo vinculada al tema de la New Age, que ha hecho el proceso inverso, que es con otro aparato que se llama, si lo encuentro, bueno, es un aparato que lo que hace es justamente invertir el proceso, y lo que hace es, cuando tú cantas, te va haciendo la forma, y la forma suelen ser fractales muy parecidos a los círculos de Inglaterra. De hecho, el siguiente tiene una historia muy particular, porque siempre se ha vinculado esto al asunto de los ovnis, cuando nunca salvo aquella filmación que Manuel seguramente y tú también recordarás perfectamente, de aquellas dos lucecitas en un campo y casi en un fundido que es muy cutre, se va apareciendo el círculo, salvo esa filmación, no ha habido nunca un acontecimiento ovni que vincule a los círculos con la ufología. Y sin embargo, tradicionalmente, como ha pasado con los globos, venga el machacón de los extraterrestres con esa historia. Pero sí hay un caso, que es el que vamos a escuchar a continuación, que ocurrió en 2009 en Silsbury Hall, y en el que un policía inglés estaba con su coche patrulla, ve algo sospechoso en el campo, el tío se baja del coche patrulla con su linterna, se acerca casi como Mel Gibson en Señales hasta el punto en el que empieza el sembrado a estar doblado, y allí atisba la presencia. Bueno, él escucha un sonido, y esto es lo relevante, ¿no? Él dice que le recuerda como a las abejas, como a un panal de abejas, ¿no? Un zumbido. Aquello le alerta, y al enfocar descubre a dos tipos con botas blancas, como enfundados en algo. Él cree que son forenses, y claro, al acercarse hacia los forenses, esos forenses salen huyendo como, no él, los forenses salen huyendo como alma que pilla el diablo, y después se ve una luz que él asocia con el ovni al que estaban vinculados estos seres. Bueno, pues allí apareció un aeroglifo muy particular, porque se va como desintegrando, ¿no? Va haciéndose más chico, más chico, más chico, más chico, y suena así. No creo que se duerman los oyentes con esta música, ¿eh? No, oye, pero llama la atención, porque tampoco, tú sabes... Tampoco es tan estridente. Es que parece casi como que hablan, ¿eh? Sí, bueno, el sonido parece que hablan, sí, sí. En este caso, y por eso este es, me parece relevante, parece como que haya una cadencia o una frecuencia determinada de tonos, pero ojo, que esto es programable. Es decir, la aplicación que han utilizado unos científicos soviéticos para extraer el sonido de los círculos hace el muestreo de izquierda a derecha. ¿Por qué no de arriba a abajo? ¿Por qué no de derecha a izquierda? Y si son figuras simétricas no importa, porque como veis siempre hay algo que va ascendiendo, porque no deja de ser una forma circular, y luego descendiendo porque vuelve a bajar el nivel de información, ¿no? Pero es relevante. Y vamos a escuchar un último, que en este caso fue obtenido en North Holmes, también en la región de Wiltshire, donde, bueno, se dijo que se había encontrado un patrón matemático que tenía que ver, en este caso, con una ecuación que se llamaba el conjunto de Julia, y suena de esta manera. Casi es como una creación de David Cuevas. Es lo que estaba pensando yo. Sí, sí. Ya con el sintetizador nuevo ahí practicando. Y lo hemos dejado ahí porque había más, ¿eh? Sí, hay muchos más, porque de hecho se puede utilizar el aparatito en cuestión pues para proyectar. Podríamos poner la cara de Manuel blanco y negro y luego y saldría también. Yo, en realidad esto es un ejercicio artístico, no es un descifrar un mensaje. Y me recuerda un poco lo que se hizo hace unos años con el revelador Baxter. Clyde Baxter fue el que aplicó un polígrafo a varias plantas y fue el que escribió aquello que las plantas tenían conciencia, tenían memoria. Y luego vinieron espabilaos, que lo que hicieron fue coger la señal del polígrafo y conectarla a un altavoz. Con lo cual, en cuanto había un cambio de frecuencia en la señal del polígrafo, había un cambio de sonido. Y eso se traducía, mira, la planta está susurrando, la planta tiene miedo, la planta se ha desmayado. Claro, no se ha desmayado, ni habla, ni nada, ¿no? Es un juego en función, claro, tú imagínate que meten caracteres chinos. Fliparían con la música que podría salir ahí, porque si tú estás traduciendo una señal gráfica a sonido, claro, pues sale un sonido, lógicamente. Sí, pero podría hacerse, lo relevante, por ejemplo, sería guay hacerlo con las huellas del Yeti. Lo relevante, ejemplo, en este caso, Manuel... ¿A qué suena la música sí de me las parece del el Yeti? Proceso inverso, el del el Symantec este, o como se llame, sí, Symantec, que es cuando tú estás utilizando un tono de voz, una música, una determinada vibración, y genera la misma figura fractal. Porque entonces sí hay una relación entre el sonido como generador de figuras. Y una de las hipótesis que se sugirió en su momento es si, por alguna circunstancia que se nos escapa, puede ser meteorológica, puede ser, de cualquier otra naturaleza, algún tipo de sonido de ultra o baja frecuencia fuera capaz de alterar de algún modo el trigo y no fueran los dos abueletes con los palos pisados. Las 2:22:22 en momento, esta hora siempre, para hacer aquí en La Rosa de los Vientos una pequeña pausa. Pausa, escuchamos música, porque vamos a ver si conseguimos pelearnos un poquito con esta información. Anda, qué bien. Hello again, friend of a friend, I knew you were. I come and go, was waiting for the world to end. Y es que hace muy poquitas horas se publicaba un nuevo estudio que señalaba cómo serían las reacciones del ser humano, de la sociedad, de cada una de las personas y del colectivo ante un posible contacto con seres de otros mundos, si se produce definitivamente ese contacto. ¿Qué pasaría en la sociedad? ¿Qué pasaría en la humanidad? Y luego vamos a discutir y vamos a hablar y vamos a reflexionar un poquito. No sé si discutir, pero por lo menos intercambiar impresiones al respecto. ¿Pero qué dice este estudio, Manuel? ¿Qué dice este estudio? Menos mal que tengo buena memoria, porque me acabo de dar cuenta de que no me has impreso las últimas páginas. Vale, vale. No pasa nada, yo lo improviso. Vale, este estudio, ¿qué dice? Pues dice lo mismo que dijo hace unos años, porque en realidad se publicó en la revista National Geographic en el año 2018, pero ahora, al rebufo de toda esta psicosis globovni que estamos viviendo, bueno, hoy ha sido alucinante y todos los periódicos han estado publicando noticias sobre ovnis, sí, es una maravilla. Pues aquí en National Geographic ha dicho, oye, nosotros tenemos un tema chulo, muy chulo, de hace unos años, pero lo vamos a volver a publicar. Originalmente se publicó en la edición impresa en inglés. Y es especialmente interesante por quién es su autora, que es Nadia Drake, la hija de Frank Drake. Ella informa de la presentación en una reunión de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, que, por cierto, acogió la parapsicología como ciencia en el año 69, la AAAS, y ahí se presentaba un estudio realizado por un equipo coordinado por Michael Bardoon de la Universidad Estatal de Arizona, intentando averiguar, vale, ¿qué pasaría si tenemos evidencias, si se presentan evidencias de vida extraterrestre? Hasta ahora el cine, la literatura en general, nos plantea esas escenas apocalípticas de la gente tirándose por las ventanas. Ah, bien, los extraterrestres, los marcianos. Vale, de todo. Hay otros que ponen carteles. Venid. Eso es... En Mars Attack, sí, es verdad. Y en Independence Day también. Es verdad. Pero siempre se ha argumentado, sobre todo desde el ámbito de la ufología, para justificar esa supuesta teoría de la conspiración de que los gobiernos no nos dicen lo que saben, porque se acabaría la economía, el planeta, y probablemente hay algo de eso. Sin embargo, el estudio de Barnum es curioso, porque él lo que hizo, básicamente, fue analizar una serie de noticias muy mediáticas que dieron la vuelta al mundo y que tenían como contexto la información de un descubrimiento decisivo sobre vida extraterrestre. Me explico. Por ejemplo, él analizó la historia del descubrimiento de púlsares en 1967. Las estrellas muertas, que al principio se creían que eran señales extraterrestres inteligentes. La famosa señal WOW, que hemos comentado aquí en varias ocasiones, detectada por investigadores de SETI en el 77. El hallazgo en 1996 de microbios fosilizados en un meteorito marciano. El extraño comportamiento de la estrella Tabi, que hoy sabemos que es polvo cósmico, pero que pensamos en su día, todas estas noticias las comentamos aquí, que era una megaestructura que se había descubierto en el firmamento. El descubrimiento en 2017 de varios exoplanetas del tamaño de la Tierra en la zona de, en la franja de habitabilidad de sus respectivas estrellas. Hasta el famoso Oumuamua, este también. Cuando se publicaron estas noticias, hubo muchos titulares diciendo, por fin, la evidencia extraterrestre. Y eso generó una serie de reacciones sociales. Esto es lo que ellos analizaron. Entonces, ellos utilizaron un programa de análisis de lenguaje para comprobar qué palabras estaban asociadas a las emociones que generaban esos titulares, esas noticias. Si, por ejemplo, eran palabras como feliz descubrimiento, agradable hallazgo, bueno para la ciencia, o por el contrario, si eran palabras como preocupado, nervioso, molesto, amenaza, para ver si la repercusión había sido positiva o negativa. Y para su sorpresa, en general, todas estas informaciones habían generado una respuesta positiva y optimista. Fueron más allá. Aunque tuviese palabras negativas. No, no, es que en general lo que decía el análisis es que la mayoría de las informaciones utilizaban palabras positivas, como que estas informaciones, que era una buena noticia encontrar vida extraterrestre. En contraste con lo que pasa con los ovnis, que tú sabes que en los últimos años es amenaza, seguridad nacional, o sea, curiosamente son dos formas de abordar el tema. A eso voy a ir, porque ahora hay una crítica a la interpretación de estos datos. Pero además no se limitó solo a eso, también encuestaron a 500 miembros de un foro determinado, poniéndoles varias de esas noticias que se habían publicado en el New York Times, como restos de microbios marcianos descubiertos en la Antártida o formas de vida creadas en la Tierra, y también nuevamente el eco era positivo, no de preocupación ni de terror. Claro, ahora vienen las críticas. Y es que, por un lado, Seth Shotak, del Instituto SETI, por ejemplo, comenta, con buen criterio, que una cosa es unos supuestos microorganismos encontrados en Marte, ya fosilizados, que encima estaban muertos, y otra cosa sería la noticia de una tecnología inteligente extraterrestre capaz de visitarnos. Entonces, claro, él plantea que, además de que esos microbios, unos microbios extraterrestres, parecen muy poca amenaza, él dice que eso no es cierto, que unos microbios extraterrestres son pueden casi arrasar, más peligrosos, claro. Exactamente, pueden arrasar el planeta, pero que a nivel público, y sobre todo para los transmisores de la información, que son los periodistas, no pues, dan la sensación de amenaza. No parece una amenaza. Eso, mira, ¿no? qué majos son. Le aplasto con el dedo, ¿no? Exactamente, pero otra cosa sería una tecnología capaz de superar la velocidad de la luz. Ya están aquí está? Los microbios. No, es que los oyentes no han podido verlo, pero Bruno ha pegado un bote porque no se lo espera. Porque no espera para las señales horarias, no pasa nada. Esta sí que es una señal. Que la pica el microbio. Esta sí que es una señal extraterrestre. Y luego otra crítica a la que le ha planteado una antropóloga, Catherine Denning, de la Universidad de York, es que, claro, plantear este estudio, que se ha hecho fundamentalmente entre ciudadanos norteamericanos de raza blanca con formación universitaria, que no se puede traspolar al resto de la humanidad como ellos han hecho. Porque, claro, probablemente si estas mismas informaciones o este mismo planteamiento se hiciese en China o en África o incluso... En China lo que van a pensar lo derriban. Claro. Porque se han pegado derribando globos. O sea, si son extraterrestres los que han venido los globos, pues menudo recibimiento les hemos dado, a misilazo puro. Lo que estaba en el cine, mira Will Smith cuando le pega el puñetazo al extraterrestre y le dice, mira la Tierra. Sí. Y además, en este trabajo también se reseña otro anterior que yo recuerdo que comentamos aquí, de Ted Peters, que es un teólogo que pertenece al proyecto METI, que se dedican a redactar mensajes para transmitir a los extraterrestres, y él había hecho una cosa parecida, pero entrevistando a líderes religiosos de todas las culturas. Estuvo con el Dalai Lama, estuvo con el Papa, el presidente de la Iglesia Ortodoxa Rusa, para ver cómo afectaría a un sistema de creencias establecido, como es una religión convencional, la prueba de que existe vida extraterrestre. Y para su sorpresa, y para la de Backup, prácticamente no afectaría nada. Porque, y esto es lo que mucha gente no sabe, tanto en el Corán, como en la Biblia, como en el Talmud, como en todos los libros revelados, existen una serie de figuras, de pasajes que, aunque sean alegóricos, actualmente se interpretan como digamos que la revelación de que la Tierra no es el único lugar habitado y que existen en otros mundos otros musulmanes para los musulmanes, otros católicos para los católicos, otros hinduistas para los hinduistas, pero que no afectaría en nada. O sea, que ese argumento de la crisis social mundial que podría producir... Pero claro, en ese caso, ¿Adán y Eva los creó Dios solamente en la Tierra o también hizo un Adán y Eva en Zeta Reticuli? Bueno... Dios no creó a nadie, pero yo... Pero no te lo pregunto a ti, se lo digo a los... Pero nos podemos hacer precisamente sobre eso, muy similar a eso. Una pregunta que he trasladado a todos y a cada uno de los miembros de la tertulia y también a los oyentes, que cuando veían los eventos respondan. ¿Qué pasaría en un titular? ¿Qué crees que pasaría si se confirmara y se produjera una serie de informaciones que certificaran el hallazgo definitivo, de vida en otros mundos, no molecular, no pequeña, sino seres como nosotros? Se descubren fehacientemente, lo sabemos, que están... Seres como nosotros, exactos. Sí, más o menos, como nosotros, ¿no? Seres inteligentes. Sí, bueno, ¿qué pasaría? Cuando dices como nosotros, dices como Brad Pitt o como Torre Bruno. Importante. Ay, probablemente cambiaría la repercusión que pudiese tener la pues noticia. Eso sería muy triste, ¿no? Una invasión de Torre Bruno estaría guay. Hombre, pues normalmente se ajustaría más a la casuística que escriben los testigos. Bueno, vamos a preguntar. ¿Qué crees, Manuel, tú que estás ahí comentando la noticia? Muy rápidamente, ¿qué es lo que pasaría? ¿Interesaría o no ese contacto, esa información? Yo, como tengo la suerte de tener un fragmento del meteorito del Turó de la Peira que me regaló la Mitch en su día, donde en teoría se encontraron unas microsporas extraterrestres, a nivel microorgánico yo ya lo tengo claro. A nivel de contacto directo y demás, yo creo que a algunos de nosotros nos petaría la cabeza, porque llevamos toda la vida buscando esta información, pero a nivel de la sociedad, creo que sería un titular para dos días. Silvia, ¿qué estás ahora? Pues yo creo que tendría así de primeras como mucho impacto, pero luego empezarían las fake news, las conspiraciones, y al final se quedaría todo embarrado, que habría que estar filtrando qué hay de verdad, qué no, desde el punto de vista periodístico. Josep. Hay muchos, depende, porque depende de si es un mensaje de radio, de si es una bajada de una nave, pero supongamos que es un mensaje de radio, de entrada sería la noticia histórica más importante de la humanidad, porque nos reflejaría que no estamos solos. Yo creo que eso no lo discute nadie. Otra cosa es que no es que sea importante, sino que qué influencia. No, claro, pero tendría, es, ¿no?, el momento cero, el año cero de un cambio radical en el mundo, porque a partir de ahí la humanidad trabajará para establecer un contacto, que no sabemos si puede ser una... ¿Tú crees que eso uniría a la humanidad? Mira, alguno habría que diría, no tenemos bastante, que nos quiten el trabajo, los que están aquí, que ahora vienen los de fuera y nos lo quitan. Mira, desde un punto de vista antropológico e histórico, siempre que ha habido un contacto entre civilizaciones, ha sido bastante nefasto, ¿vale? Entonces... Y también está probado que ante un enemigo común, ocurrió en Francia, en Inglaterra, menos en España, que como no participamos de la Segunda Guerra Mundial y no tuvimos un enemigo común, la gente se une. Mira, Ucrania y Rusia ya se acabaría la guerra. No me hagas hablar. Juanjo, dinos. No, que hable primero Juanjo. Se pide la última tramposa. Bueno, lo que ha dicho Josep de yo contra mi hermano yo contra mi hermano, mi primo, yo contra... Eso siempre pasa. Es una verdad antropológica. El ser humano es social, nos unimos, luchamos junto y tal, pero también somos muy territoriales. Entonces, haríamos bando. Lo que pasa es que estamos en un mundo que yo creo que pasaría un poco como en la película No mires arriba. O si habéis visto la serie de Leftovers, ¿no? Es que cada uno se lo tomaría de una manera. Yo tengo una amiga que cree firmemente en los extraterrestres, que durante la pandemia vio unas luces en el cielo del Starlink y dijo, ya está, ya han venido. Es lo que yo he estado esperando toda la vida, ¿vale? Y se quedó muy tranquila. Y se quedó muy tranquila, o sea, y siguió haciendo sus cosas, ¿no? Claro. Era como la señal que yo estaba esperando toda la vida y tal. Ahora bien, habría el típico que aprovecharía para hacer campaña de derechas, el típico que aprovecharía para hacer campaña de izquierdas, el que diría que estamos en una señal del cielo, el que diría que esto es un blue bean, el que diría que esto nos están manipulando en que en realidad no hay extraterrestres, sino que nos quieren hacer pensar que hay extraterrestres. O sea, pasaría todo eso, ¿no? Y luego depende de con qué intención o de qué naturaleza fueran esos seres. Pues si son microbios, si son seres inteligentes, si son buenos, si son malos, si uno van a pensar si son buenos o son malos, un poco en plan la película V. Pero yo creo que habría de todo un poco y que pasaría igual que en la conquista de América Latina. Que precisamente aprovechando esas discrepancias de opinión y esas guerras y esas historias que tenemos los humanos entre sí, habría algunos, ¿vale?, que serían captados, ¿vale?, en caso de que el extraterrestre fuera malignejo, que serían captados para que actuaran a su favor, ¿vale?, y fueran un poco como topos y como súbditos, ¿no?, y apoyaran esa civilización maligneja. En caso de que fuera maligneja, que a lo mejor sería súper buena y habría otra que... No sé, es que hay tantas cosas, pero discrepancia habría, desde luego. Juan José Céfaro. Pues yo creo que ahora mismo hay repertorio para que pueda pasar cualquier cosa y todas al mismo tiempo. Entonces, no, yo lo que no tengo, yo hay veces que tengo más confianza en el ser humano, otros días tengo menos, depende si es día par o impar. Y además, si esto es una amenaza... La que quiere tener el hijo de la alienígena nunca va a faltar. Pero hay algunas que los quieren de los psicópatas que están en la cárcel. Claro, nunca va a faltar. Los extraterrestres es algo que es un, para mí es un significante sin significado, porque no sabemos realmente de qué estamos hablando. Es una etiqueta que vamos rellenando. Estamos hablando de yo pregunto por el descubrimiento, no el contacto. Sí, no, pero me da igual, quiero decir, descubrirlo, pero es eso, no sabemos de qué tipo es, pero sobre todo si son con amenazas o con circunstancias conocidas como lo del COVID, que es decir, que pueda haber una pandemia, nos hemos comportado como nos hemos comportado, tú imagínate con algo que realmente no sabemos ni lo que hay. Ahora mismo el SETI está trabajando con un protocolo, aquí lo hemos comentado, intentar hacer un protocolo para eso, para cuando se reciba una primera señal y se confirme, porque lo primero sería la confirmación, a partir de ahí, ¿qué hacer? Y están debatiéndolo justamente en estos meses, y no saben realmente muy bien qué hacer, porque el protocolo que había de hace unos años, lo que decía era informar a la ONU. Pero a veces no sé si eso es mejorar las cosas o empeorarlas, ¿sabes? Porque tampoco sabe muy bien luego ahí que... Que no informen a Biden, con eso es suficiente, porque si no les tira misiles. A mí me da la sensación, seguramente creo que si esta misma pregunta la hubiéramos formulado aquí en la mesa hace 5 años, tendréis una visión menos negativa de la respuesta que la gente tendría. Que básicamente lo que habéis dicho es que o interesaría poco... O sea, harían comentarios, pero la gente sería titular un día y seguiríamos para adelante y rectos y no nos importaría demasiado. Creo que gente diría, algo cosas. Nos están ocultando, algo nos están ocultando. Seguramente es una subida de impuestos. Pues sí, porque están pasando cosas, están pasando cosas terribles todos los días, mucho más terribles y mucho más cercanas. La cantidad de miles de niños desaparecidos entre los inmigrantes que están llegando a Europa, miles y miles de niños desaparecidos. Desaparecidos, ¿qué, no. ¿Qué visibilidad muertos, tiene? Muertos. ¿Y qué visibilidad tiene en los medios? Pero no están y desaparecidos. A ti te conmueva un momento, se te llega la noticia y dice, vienen. Ay, pobrecito. No, desaparecidos llegados a Europa. Miles. Están las asociaciones. Sí, pero hombre, si esto lleva años pasando. Y no pasa nada, ¿eh? Nos conmovemos un segundo mientras vimos el telediario, y, oye, pásame el pan, y ya, y sigues con tu vida, y no pasa nada. Y es una discusión que he tenido con mucha gente. Para nosotros, que nos dejamos la piel con un tema como el fenómeno OVNI, esto es lo más importante del mundo. Pero yo lo he discutido con colegas de otros contextos, en el ámbito de la criminología o del derecho, me decían, pero ¿qué más da si hay o si no hay? Bastantes problemas tenemos aquí para llegar a fin de mes como para preocuparnos de que vengan aquí, lo que decía el de Josep, a quitarnos el trabajo, encima vienen los negros y luego van a venir los marcianos a quitarnos el trabajo, ¿no? O sea, yo creo que no, yo creo que para nosotros es un tema importante, igual que hay otros temas y que son importantes para otras personas y que yo, por ejemplo, a mí no me entra en la cabeza que alguien pueda emocionarse porque gane un equipo o gane otro la liga o el los... Es que no lo entiendo. Pues seguramente a nosotros nos pasará al revés. Bueno, pues y Cristian nos dice que yo lo seguiría por Twitter y Cristóbal dice depende de cómo aparezcan, si son altos, guapos, ricos, pues bien, y si vienen vestidos y su piel no es clara, igual no tan bien. Al final nos lo cargamos, dice David, nos los cargamos. O sea que si son los pleyadianos, guay, pero sí, como sí, vengan los de sí, Zeta Reticulín, claro, ahí no... Pero, básicamente es lo que dice la gente y lo que hemos dicho aquí. Claro. Claro, si son... Es algo que puede causar un beneficio palpable en nosotros y en nuestros bolsillos, perfecto. Si no lo es, si vienen que y son nos, una amenaza... Y nos quitan toda la contaminación y la tontuna que tenemos, pues bienvenido sea. Pero ¿por qué asumís que tienen que venir a ayudarnos? Igual vienen a exterminar. O sea, es lo lógico. Pero si ya nos estamos exterminamos nosotros. Sí, no, para eso nos bastamos solos. Yo creo que lo más probable que ocurra algún día... Es que no va a venir nadie, porque no se puede venir, porque las distancias son tan descomunales que es imposible, pero sí habrá una comunicación por radio, por algún tipo de sistema, y será algo que entusiasmará a la comunidad científica, pero como eso no va a haber un contacto directo, yo creo que no nos vamos a enfrentar nunca a ese dilema. Bueno, pues hasta aquí este debate, este intercambio de ideas, de opiniones que son bastante similares, en realidad, sobre qué es... ¿Y cómo reaccionaría la gente ante esa noticia, esa información que significaría no el contacto, pero sí el descubrimiento de forma efectiva de la existencia de algo más allá de la Tierra, de otros seres en otros mundos? Hablamos ahora, Juan José Sánchez Oro, de un caso clásico que hay una nueva versión, una nueva hipótesis. Coméntanos primero, ¿de qué caso vamos a hablar? Bueno, pues estamos hablando del incidente del paso de Atlot, que es el famoso caso que se produjo en el año 1959, en el cual una serie de estudiantes que estaban haciendo una excursión en la montaña nevada, porque ya más se ha cumplido, fue a partir del día 2 de febrero de ese año 1959, pues trataron estos estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales tratar de hacer una excursión de unos 16 días para... recorrer pues esa parte de las montañas, y de pronto, cuando empezaron a advertir que no regresaban, pues sus familiares, sus amigos y tal, se inició una operación de búsqueda el 20 de febrero y hallaron los cuerpos, hallaron el campamento de estos estudiantes, y en ese campamento pues unas víctimas, que eran 9 cuerpos, que estaban además muchos de ellos pues en ropa interior, fuera de las tiendas, algunos de ellos a diferente distancia de lo que era el campamento. Se veía también en las tiendas que había habido como desgarros, y eso ya disparó la imaginación, porque tampoco había como signos evidentes de lucha, o no se sabía muy bien cuál había sido la causa, el traumatismo que había provocado el fallecimiento de estos estudiantes, ¿no? Estos excursionistas. Entonces, a partir de ahí se ha disparado toda una serie de teorías de todo tipo, desde bueno, donde por supuesto se ha hablado de extraterrestres, se ha hablado del Yeti, de criaturas extrañas, ¿no? Entonces, bueno, durante muchísimos años. Luego, además, también los propios procedimientos que se utilizaron en la investigación, estamos todavía en la época de la Guerra Fría, en la dictadura comunista, pues también hubo, no está muy claro, por ejemplo, los informes forenses que se hicieron en su día. Se sabe que intervino también la KGB y envió determinados restos de algunos excursionistas para que se analizaran en el laboratorio. En fin, como digo, todo muy muy complicado, en una época también pues muy oscura, muy hermética, al otro lado del telón de acero, pero al mismo tiempo, precisamente también por eso, todo lo que ocurría en la antigua Unión Soviética, pues, y más si eran cuestiones como estas, así tan anómalas, pues han ayudado mucho a disparar la imaginación, ¿no? Sin quitarle además valor a que ciertamente el caso es enigmático. Una de las de los informes quizás más recientes que hay, porque se volvió como a revisar la cuestión por parte de la Fiscalía General del Distrito Federal de los Urales en el año 2019, tampoco quedó muy claro, volvió a concluirse que había sido, que es la hipótesis más consolidada, y aquí la hemos ido repitiendo durante mucho tiempo, que fue como una avalancha muy particular, que fue la que arrastró a los excursionistas, y que bueno, pues esa avalancha obligó a que salieran de las tiendas y finalmente murieran congelados. Esto nunca ha sido algo que haya convencido a los familiares, y ahora justamente un poco en vísperas de este 64 aniversario de la tragedia, surge una nueva teoría, se ha hecho una rueda de prensa, y además un personaje, que es Karelin, que participó en el operativo de búsqueda en el año 1959 y que ahora se ha convertido en investigador del incidente de Adlot, él dice que esto de la avalancha que no le convence, y él apunta, porque él cuando estuvo allí hay varias cosas que vio, por ejemplo una serie de piedras como clavados en la zona, vio también, varios testigos hablan de que se vio como una bola de fuego que se movía también de este a oeste, otros decían que luego se desplazaba esa bola de fuego de sur a norte, y entonces él concluye que realmente lo que pudo actuar fue un misil que estuvieran probando allí, porque esas bolas de fuego que hablaban algunos testigos podrían ser justamente los gases de escape de este cohete. Rusia además se sabe que estuvo en esos momentos haciendo una serie de experimentos con misiles, lanzándolos a lo largo de todo febrero de 1959, según dice este investigador. Además, él detectó, o determinados informes luego cuando se hizo la investigación, hablan de que hubo nieve derretida alrededor del campamento, pero no fuera del campamento. Entonces cree que ahí hubo la acción un poco del calor de estos misiles, y entonces es muy difícil realmente que con estas pistas, por lo menos que le está comentando, con estos indicios, podamos hablar de un fenómeno meteorológico. Entonces además él comenta que hay un efecto que, claro, que dice, bueno, está este misil, pero luego ¿qué es lo que pudo ocurrir? Que este misil estuviera también, generara una niebla de ácido nítrico. El ácido nítrico es un oxidante que se utiliza como combustible líquido en estos cohetes, según comentaba, y esto pudo obligar a que la presencia de este misil obligara con este ácido nítrico a generar una especie de niebla que envolviera a los estudiantes, les obligara a salir de las tiendas, y ya una vez ya absolutamente intoxicados, confusos y doloridos, se quedaran fuera y ya sí, por efecto de la intemperie, pues fallecieran, ¿no? Así que bueno, esta es la nueva, una más, porque esto todos los años tenemos una, y conforme haya efemérides, pues van saliendo una nuevas, más. Una más, pero bueno, que tampoco termina de ser, yo creo, concluyente, ¿no?, a la hora de saber este incidente, qué es lo que pasó. Bueno, pues una hipótesis más para explicar un caso que ya es un clásico y que es uno de los ejemplos de fenómenos extraños, de suceso desconocido sobre el que todavía no había una explicación definitiva. Esta es una más que no sé si será definitiva o no, pero sí va a intentar ser la más importante del momento. Es una hipótesis que se formula a ese episodio clásico del paso de Dyatlov. Hablamos de una profecía entre comillas, Mado Martínez, sobre el mundo de Internet en el futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Nos quedamos sin conexión, pues, no? Pues eso dice un conocido teórico neerlandés, que ahora ya no se puede decir holandés. Dice que Internet se acabará en todo el mundo y llegaremos a un punto de no retorno. Este profesor de la Universidad de Ámsterdam, que ha escrito un ensayo sobre el tema explicando el motivo por el que vamos a dejar de compartir nuestras opiniones en Internet, según él, ¿no? Entonces, de acuerdo con sus teorías, las desventajas van a ser tantas que vamos a llegar a un punto en el que vamos a decidir no tuitear más y nos vamos a ir otra cosa mariposa. No es que sea nada apocalíptico, sino que él pues piensa que va a ser como que nos vamos a ir desencantando gradualmente. Así como, yo qué sé, pues de la misma manera que hubo una época en que estuvo de moda humor amarillo, ¿no? Y otra que concurso reality, pues luego que si los bailes de TikTok, bueno, pues que todo eso pasará también. Pero Loving, que así se llama este teórico, dice que bueno, que el motivo real es que el precio político, psicológico y social de la adicción a Internet es demasiado alto y que la única salida que vamos a tener a todo eso es ser cada vez más conscientes de que nos daña, ¿no? Pues igual que fuimos dejando de fumar, ¿no? Y dice que los jóvenes sufren una imagen distorsionada de sí mismo, trastornos de ansiedad, dice que nuestra supuesta libertad de expresión ya no es tal, y que ya empezamos a ver indicios de que la gente publica cada vez menos sus opiniones y tiene menos exposición en redes, porque la verdad es que, bueno, te marcan, pues mira, en China o en Rusia o en Estados Unidos, ¿no? Que te las piden hasta para ver si te dan la visa o no, o cualquier país te pueden pedir, bueno, visa de cónyuge, y bueno, tienes fotos en las redes y tienes una foto, bueno, cosas así, ¿no? Bueno, yo creo, y otra cosa sería también el tema de las dianas políticas, las ideologías y todo eso, ¿no? Pero yo creo que este ensayo de Loving responde más a un deseo que a una realidad. Yo, pues, no descarto que haya condenas por parte de los tribunales de Estados Unidos y Europa, tal vez alguna regulación más en el futuro, pero Internet no se va a acabar. Y la exposición online tampoco. Yo no sé si Loving tiene hijos ni cuántos años tiene, pero la generación que ha nacido con la pantalla es otra muy distinta a la nuestra. De hecho, esto que os voy a decir os va a deprimir un poco, ¿vale? Pero las últimas encuestas sobre cuáles son las profesiones más deseadas en el mundo son un poco deprimentes en España. En España y en gran parte de América Latina. El trabajo soñado en España ahora mismo, o sea, tú le preguntas a la gente, las búsquedas que más hacen los jóvenes en Internet, las encuestas, ¿qué quieren ser? ¿Vale? ¿Qué es lo que quieren ser? Pues no es ni empresario, ni futbolista, como hace unos años, ni torero, ni abogado, ni piloto, ni... No. La gente, bueno, los jóvenes, eso quieren no es malo, ser influencers. Quieren ser influencers. Youtubers. Influencers y youtubers. Y no me lo estoy inventando. Bueno, o sea, pero otra cosa es cómo influyas y lo que influyas y lo que digas y lo que cuentes es seguramente lo que pues están diciendo. Pues imagínate al Rubius, claro, a Roma, claro. Gallardo, Ibai. Ese es el reflejo que tienen. Bueno, no es lo mismo Roma Gallardo, claro, que Ibai. Ojalá se pareciera a todo el mundo a Ibai y no a Roma Gallardo, ¿no? Afortunadamente. Bueno, pero Ibai no es un sitio para comprar ser ahora. No, Ibai Llanos. Ibai Llanos. Un no, youtuber. Ibai Llanos. Y Roma Gallardo es un machista, es una cosa pero horrorosa. Claro, pero que lo que quieren ser ahora los jóvenes es influencers. No están pensando en dejarse de Internet ni en dejar de opinar. Están pensando en seguir siendo eso. Quieren ser youtubers, quieren ser influencers, pues ahora yo qué sé. Streaming, ahora las todo, todo streaming. La ley del mínimo esfuerzo. Exactamente. Entonces, claro, pero y beneficio, o sea, beneficio no me refiero económico, beneficio inmediato, aunque sea la admiración de su colectivo más cercano. Pero a mí igual no me parece del todo malo que prefieran ser eso a que quieran ser futbolistas, políticos, empresarios, pues no lo sé. Bueno, en muchas partes del mundo todavía sueñan con ser pilotos, con ser escritores. Bueno, eso es otra cosa, evidentemente. Oye, yo creo que necesitamos políticos, pero buenos políticos. Yo creo que todos de niños queríamos ser otra cosa, ¿no? Ufólogos. Yo quería ser ufólogo. No me jodas, ufólogos. Yo quería ser cura. Peor que influencer. Pasamos por tantas etapas. Peor que influencer. Muy buena respuesta. Bueno, era el influencer de la época. Sí, por eso. La verdad que sí. Claro. Vamos a hablar ahora... Podía repartir hostias. Claro, ahí has dado. Vamos a hablar de las estrellas. Bueno, no. Vamos a hablar del último de los planetas del Sistema Solar. Vamos a hablar de Urano. Bueno, yo, como me encanta todas estas noticias del espacio, el asunto es que Urano le tenemos ahí un poco olvidadito. Solamente tenemos imágenes de la Voyager 2, que nos dio una imagen de un mundo azul. Pero Urano es un planeta muy, muy atractivo, ¿eh? Es cuatro veces mayor que la Tierra, tiene 27 lunas, tiene 13 anillos, casi verticales más o menos. ¿Y os gusta el invierno? ¿Los que os gusta el invierno? Yo lo detesto. Ay, ya me encanta. Te encanta, ¿no? Bueno, pues entonces tú, vamos, cogerías el billete para aquí porque dura 21 años de la Tierra. Solamente estás a 220 grados bajo cero, con lo cual vamos a ser casi el hombre más feliz del mundo. Es casi como Mongolia, casi. Bueno, además hay la hipótesis de lo de siempre, ¿no? Que debajo del hielo, que pues que pueda haber agua líquida, es una cosa de las que se está haciendo un poco especulando. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues que están reunidos los científicos de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y ha dicho a la NASA, ponte las pilas ya, porque tenemos que enviar una misión. Y hay que decidirlo en 2024. ¿Por qué? Pues porque resulta que quieren mandar una sonda para que haga un registro de la atmósfera, pero luego quieren mandar otra nave para que orbite alrededor del planeta durante 5 años. Pero es que la sonda, cuando quiera llegar, tarda de 12 a 15 años, con lo cual tiene que salir en el 2032, han dicho, para que por lo menos antes de 2050 esté allí. Tiene que recorrer 3.000 millones de kilómetros hasta llegar a Urano. O sea, que es que la cosa, pero les están ya presionando al máximo. Según el cálculo que han hecho, el presupuesto puede valer unos 2.000 millones de euros, estas dos sondas que quieren enviar. ¿Y cuáles serían los motivos? Pues los motivos serían que, primero, creen que con esta misión se podría aclarar el origen y evolución del sistema solar, y también podrían ver si este planeta tiene por dentro roca y hielo o no. Y luego también, por otro lado, es que quieren saber también, porque tiene una posición un poquito rara. Entonces se cree que hace 4.000 millones de años chocó con un planeta similar a la Tierra, y entonces se puso así como al revés, y entonces tiene un giro bastante extraño. Y bueno, además quieren averiguar las lunas, quieren saber cómo son sus lunas, porque de las 27 lunas hay 5 que son muy importantes, que son Ariel, Miranda, Titania, Oberón y Umbriel. Las quieren cartografiar y quieren, pues eso, ver si realmente tienen esos mundos oceánicos, tienen grandes cantidades de agua líquida y todas esas cosas. Y luego, por lo visto, tienen de los anillos, de los 13 anillos, tiene algunos que son muy finitos, muy finitos, y según los entendidos, eso se tendría que haber desintegrado, pero no se ha desintegrado, vamos, que quieren saberlo todo. Quieren saberlo todo sobre Urano y tienen que decidirse ya en el 2024 y empezar ya a enviar los artilugios. Ay, tienen que, para que llegue bien, tienen que contar, por lo visto, con la gravedad de Júpiter, para que sea una misión en condiciones. ¿Por qué? Porque no está cerca del Sol, y como no está cerca del Sol, no se pueden utilizar paneles solares, con lo cual tienen que utilizar un combustible tipo nuclear, que también tienen que empezar a ver cuál es. O sea que yo lo veo un poco complicado. Con tanta presión, no sé yo si va a ser posible. Es alucinante. Todos los cálculos que se tienen que hacer en una misión espacial es casi sobrenatural. Nosotros nos parece, vemos una película de ciencia ficción y va el Harrison Ford ahí con el Halcón Milenario, con el cambio de marchas y todo muy fácil. Pero, y da un botón y dice, a la velocidad de la luz. Claro, es que para atinar con un lanzamiento de una sonda a un planeta y aprovechar la gravedad de los planetas en este caso Júpiter. Pero es que además esos planetas están en movimiento, claro, claro. Y la Tierra también está en movimiento, y no es el mismo movimiento, el mismo lugar del universo en el que está ahora que cuando haya recorrido 3.000 millones de kilómetros. O sea, y que tarda de 12 a 15 años en llegar a la sonda. Es alucinante. Dar en el blanco a 12 años vista. De ratas he dicho yo, Urano, el último planeta del sistema solar, y no, Neptuno. Es en Neptuno. Sí, ese está para después. Yo voto Plutón. Yo voto Plutón, pero yo soy Plutón. No es un planeta del sistema solar, ya salió. No será para ti. También tiene sus derechos. Porque sea pequeñito, también tiene sus derechos. Es un planetoide, es otra cosa. Pero el último planeta es Neptuno. Pero lo cierto es que Urano, si ves en las imágenes, hay una revolución sobre Urano, lo que significa y lo que es Urano. Y gracias a las imágenes que tenemos en los últimos tiempos de Urano, nos hemos quedado impresionados con este planeta gigante del sistema solar. Hasta aquí la tertulia. Zona Cero con Mado Martínez. Mado, muy buenas. Gracias. Un abrazo grande. Manuel Carballal, gracias. Gracias. Juan José Chezoro, gracias. Hasta la semana que viene. Josep Guijarro. Hasta la próxima. Las noticias, la información en Onda Cero, y luego continuamos hasta las 5 de la madrugada en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Rosa de los Vientos, 13.5 minutos. Recibimos en esta hora de programa Juan Ramón Lucas, que nos va a hablar de su nuevo libro, de su nuevo trabajo y de sus nuevas iniciativas laborales. Este periodista, este comunicador. Pero antes tenemos Mujeres con Alma. En el relato y en lo que nos cuenta hoy Silvia Casasola, la protagonista es Encarna Sánchez. Mujeres con alma. La semana pasada celebrábamos el Día de la Radio y hoy, precisamente, vamos a hablar de un animal de la radio, pero claro, en buen sentido, de una gran profesional, de Encarna Sánchez, una mujer muy vinculada a la noche. Y para conocer muchas cosas sobre ella nos acompaña Pedro Pérez, quien fue su productor en los programas Encarna de Noche, directamente Encarna y ahora Encarna. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Silvia, y te agradezco estos minutos de tiempo dedicado a Encarna Sánchez y sobre todo ese testigo que tú y todos los compañeros de La Rosa de los Vientos habéis recogido del gran Cebri, ¿no? Al que tengo y tenía el honor de seguir escuchando y también os escucho a vosotros, claro. Pues muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por ser oyente fiel. Bueno, Pedro acaba de publicar junto a Juan Luis Galiacho el libro Encarna en carne viva, cuando se cumplen 30 años de su fallecimiento. Que parece que ha pasado poco tiempo, pero sí, sí que ha pasado. Bueno, de Encarna nos ha quedado ese recuerdo de una mujer muy fuerte, poderosa, de una mujer, como se dice ahora, empoderada. Pero, ¿cómo era Encarna en el terreno así a poca distancia, más íntimo y personal? Mira, para situar un poco, te voy a decir que este libro viene a hacer, a reflejar lo que es la verdadera historia de Encarna Sánchez. Uh-huh. Una mujer luchadora que llega prácticamente de la mina, de nada. Una niña que a los 5 años le fusilan a su padre por ser fiel a la Segunda República. No tiene la mano protectora de ese padre y su madre, con 5 hijos, ella, la pequeña, se tiene que poner a servir en casas, a limpiar, a fregar escaleras para sacar a esos hijos adelante. Con 14 años ella descubre la radio, pero antes, con 8 años, su madre la mete en un internado, en un orfanato donde ella sufre malos tratos y abuso. Es decir, Encarna es una superviviente. Y esto es lo que tratamos de contar en este libro. Tú me preguntas, ¿cómo era Encarna en el trato, en el de tú a tú? Pues era una buena mujer, era una persona perfeccionista que le gustaban las cosas hechas a su manera, a su forma. En esto era indiscutible. Y luego tenía una personalidad, un carácter fuerte. ¿Pero de dónde procedía ese carácter? Ya te estoy diciendo que ella venía prácticamente de la mina. Ella venía de la nada. Ella fue una persona que me confesó a mí que había pasado hambre en su niñez y en su juventud. Y cuando esas personas lo tienen todo perdido, se lanzan a la vida a por todas. Has dicho una referencia que pues eso, por las circunstancias familiares, ella tuvo que estar en ese orfanato donde lo pasó muy mal, pero no la menguó su carácter alegre, porque ella luego, cuando comienza en la radio casi así por accidente, ¿no?, por amistad, que la dicen, oye, ¿quieres participar ahí en Radio Almería? Ella ahí, que ahí es cuando la llaman, como era pequeña, Encarnita, es cuando se le despierta esa chispa, ese gusanillo por ser locutora de radio. Tú lo has dicho, Silvia, ella llega a la radio de una forma accidental, por un amiguete o noviete, como tú quieras llamarlo, con 14 años, casi 15 años, en Radio Almería, que surge la oportunidad de sustituir a la locutora, pues bueno, titular, porque se ha puesto enferma, y ella se atreve. Y da un anuncio que por cierto se equivoca, ¿no? Y que al día siguiente el publicitario, el empresario retiró la publicidad, ¿no?, de Radio Almería. Y ella descubre ahí el gusanillo, ¿no?, de comunicar, de contar cosas. Tú lo has dicho bien, es decir, ella descubre ahí lo que después iba a ser la felicidad en su mundo, es decir, el comunicar, el contar. Mira, muchas veces me han preguntado a mí, oye, ¿qué tenía Encarna, no?, para llegar a ser la número uno dentro de la profesión, un programa por la noche en el que ella revienta, pega un trayazo con Encarna de noche, un programa por la tarde directamente Encarna, en el que tiene 1 millón de oyentes por la tarde? Pues ¿qué tenía? Pues el don de comunicar. Y luego hay una cosa que ella con el paso del tiempo consigue, que es muy difícil conseguir en la radio, y tú lo sabes, la credibilidad. Hay alguien, y quiero que tú me digas si es así o no, que la transmite ese amor por la radio, que es su madre. Su madre es muy oyente de radio y su madre es la que la anima. No, no, ahí llevas toda la razón del mundo, Silvia. Es decir, su madre era una oyente de radio en aquella radio de los años 50, 60, donde ahí reinaba pues los grandes de la radio, pues como eran Bobby de Glané, como era José Luis Petke, como era Matías Prat padre, como era Joaquín Prat padre. Es decir, los grandes de la radio, aquel programa Cabalgata fin de semana, en donde las familias se reunían los fines de semana, ¿no?, a escuchar la radio en los años 50, porque la televisión todavía no había llegado a este país. Su madre, doña Encarnación Jiménez López, era una gran oyente y le anima, ¿no?, a seguir ese camino. Luego ella, como hemos contado, descubre, ¿no?, lo que es su vocación y lo que le da el triunfo profesional en la vida a través del medio de la radio. Ella empieza en radio en Almería, porque aunque tiene ese fallo, luego la contratan, pero sí, luego decide irse a Madrid y se viene con su madre. Ella, cuando viene a Madrid, que como tú dices, se quiere comer el mundo, dice, yo vengo a Madrid aquí a triunfar. ¿Ella ya tenía trabajo o algún contacto? Mira, ella llega a Madrid de la mano de su madre en 1960, en concreto con casi 24 años cumplidos, y ella se presenta en la antigua escuela de periodismo, en el cual, para darte el carné profesional de radiofonista, que es una palabra que a ella le encantaba decir, no, no, a mí no me llaméis comunicadora, a mí no me digáis periodista, porque yo no he ido a ninguna facultad ni a ninguna escuela de periodismo, yo soy radiofonista, fíjate qué palabra más bonita, ¿no? Pues entonces se presenta en esa escuela antigua de periodismo que dirigía Aníbal Arias y le dice, mire, yo a mí, esta es la vocación de mi vida, a mí me gusta esto, pero yo no puedo estar aquí 5 años perdiendo, porque había que hacer 5 años para que te dieran el carné. Luego todo eso lo compaginabas con unos cursos, unas prácticas. Le ruego a usted que me haga un examen oral, y si yo valgo para esto, usted me da el carné el día siguiente y me pongo a trabajar. Sí, sí, fue así. Y ella, Aníbal Arias, que aparte del director de esa escuela antigua de periodismo y que pertenecía al SEU, algo vio en esa chavala descarada, atrevida, que le estaba desafiando. Y dice, bueno, hija, pues ¿qué vamos a hacer? Voy a formar un tribunal. Formó un tribunal de 3 personas, le hicieron un examen oral, donde, fíjate, Silvia, por primera vez ella dejó al tribunal asombrado, porque se hace una entrevista a sí misma, simulando que ella es Cantinflas, Mario Moreno Cantinflas. O sea, que lo tenía ya todo ella pergeñado, bueno, en su cabeza. La radio, Silvia, ella la tenía en la cabeza ya desde aquellos años. Una chavala en aquellos tiempos, ya te digo, de 24 años. Se quedan asombrados y le dice a Aníbal Arias al día siguiente, venga usted mañana que le daremos los resultados. Bueno, pues va al día siguiente y se toma usted su carnet de radiofonista. Y le dice, nos ha dejado asombrado. Qué bueno. Usted ya puede buscarse trabajo. Y de ahí se va a Radio España y comienza su primer trabajo en Radio España de Madrid. Bueno, y ahí se encuentra con el que ella admiraba y su madre también, que era Bobby de Glané, y ese primer encuentro es como que ella dice, uy, este se lo tiene muy creído. Eso es verdad. Mira, ella me contaba que todo esto son curiosidades, anécdotas. Es que esto le encanta a la gente, por eso te estoy tirando de la lengua. Ella me contaba que cuando ella en los primeros días a Radio España de Madrid, hay una mañana que se cruza con Bobby de Glané. Y Bobby de Glané, ya un veterano, con esa sorna que te da la categoría de ser un hombre veterano, que ya lo tienes prácticamente todo hecho en la radio, le dice al cruzarse con ella, le dice, adiós proyecto de locutora. Y ella se vuelve, le mira a la cara y le dice, hombre, don Bobby, usted ya es un periodista y un comunicador consagrado, ya es un gran veterano, ¿no?, de la radio. Dice, yo simplemente vengo a ganarme el pan con el sudor de mi frente y a trabajar en esta casa. Y el hombre, Bobby de Glané, se queda tan sorprendido, ¿no?, de esa respuesta que le dice, siga usted caminando, señorita. Fíjate, ¿cómo sería luego Bobby de Glané? Que para sus programas especiales, benéficos, sí, aquellas rifas que se hacían, aquellos programas benéficos y todo esto, él la quiere tener de locutor acompañante, pero no de locutor a florero, ¿no? Para reírle las risas y sacar la bolita del concurso y decir, pues la ganadora del ramo de flores de la maceta esta mañana. No, no, no, no. Él la quiere que esté a su lado y compartir micrófono con ella. Fíjate. Pero llega la oportunidad de ser ella la protagonista de su propio programa. Y es cuando la dicen que se haga cargo del primer programa nocturno, que hasta entonces ninguna mujer había hecho un programa en esas condiciones. Como tú bien dices, estaba de acompañante. Correcto. Y llega la oportunidad de CS y Buen Viaje. Es decir, ahí la empresa Calvo Sotero, que era la de, bueno, la de los aceites y lubricantes para los coches, camiones, que tenía su refinería ahí en Puerto Llano, pues hay una oferta en la cual se presenta el proyecto a Radio España y le dice, bueno, aquí queremos hacer un programa nocturno muy dirigido a la gente que trabaja de noche, transportistas, taxistas, camioneros, repartidores, gasolineros. Dice, y aquí vamos a anunciar nuestro aceite, nuestro lubricante. Y bueno, y la eligen a ella. Y ella ahí pega como un trayazo. Ella ahí hay un relámpago en la noche. Ella inventa la noche, Silvia, en aquellos años 60. Eso llegó en el año 67 y duró 3 años seguidos hasta el 70. Fíjate cómo sería que la radio por la noche, a las 3, a las 4 de madrugada ya cerraba. Es decir, Radio Nacional cerraba a las 4, la SER cerraba a las 4. Y pega tal bombazo con CS Buen Viaje que ella amplía el horario de la radio hasta las 6 de la madrugada. Madre mía. Y las demás cadenas tienen que hacer lo mismo, ampliar su horario hasta las 6 de la madrugada. Son las 12 de la noche. Así comenzaba Encarna Sánchez sus programas de radio. Nace la madrugada. Una mujer con alma de radiofonista. Y a los hombres y mujeres que en ella reinan. Por ellos, la radio a partir de este momento es impacto, actualidad, noticia, búsqueda, inquietud, emoción. Y por encima de todo, el compromiso de la solución, la ayuda y el servicio más completos que jamás se haya ofrecido a través de un medio de comunicación. Los hombres y mujeres de la noche serán nuestros protagonistas desde ahora y hasta las 4 de la mañana. Ella desde el principio tiene claro que quiere hacer ese programa de labor social, porque creo que uno de los primeros gremios que le dan su apoyo total son los taxistas. Absolutamente. Fíjate, ella es nombrada madrina de los taxistas, del gremio de los taxistas de Madrid. Mira, hay una huelga de taxistas en 1968, porque hubo una noche fatídica en Madrid donde mataron a un compañero taxista, un trabajador del taxi, otro compañero fue herido, otro compañero fue apuñalado. Ella por la noche iba recibiendo noticias de esos compañeros de cómo iba sucediendo y cómo iba pasando la noche en Madrid. Y a los 2 o 3 días, pues el gremio convocó una huelga donde 200 taxistas colapsan la Gran Vía madrileña. Bueno, pues el ministro en aquellos tiempos, que era ministro secretario general del movimiento, José Solís Ruiz, quiere desconvocar esa huelga, habla con los líderes y no puede. Y Encarna Sánchez se presenta en la Gran Vía, les dice 4 frases a esos hombres, les dice que la capital de España, que Madrid no puede estar paralizada, que Madrid los necesita, que hay gente enferma, que hay gente que tiene urgencias y necesita el servicio del taxi. Esos hombres deponen la huelga. Eso también sirvió para que el ministro Solís Ruiz le pusiera la cruz a Encarna, porque en aquellos momentos, aparte de ministro secretario general del movimiento, él era el delegado nacional de sindicatos. Y entonces dice, bueno, si esta mujer a través de la radio, con lo que le ha dicho estos hombres, deponen la huelga, esto ya es un elemento incómodo para el régimen franquista. Este ministro resulta que en vez de tomarlo como algo que si se hubiese acercado a ella, pues podría haber sido algo como en común, pues mira, incluso agradecerle si hubiese sido un poquito inteligente, pero no. Directamente empieza a ponerle trabas, ¿no? Y empieza, correcto, creo que, a intentar interceder con su director y a poner la cosa muy complicada para que ella siga ejerciendo su labor. Y también se mete por medio la mujer de Franco. Correcto. Mira, Carmen Polo era muy amiga del ministro Soler Ruiz. El ministro Soler Ruiz, tú lo has dicho muy bien, intercedió ante el ministro Manuel Fraga Iribarne, ministro de Información y Turismo en aquellos tiempos. Le multaron dos o tres veces a Encarna, la quisieron retirar del micrófono. Hay que decir muy claro y alto que Fraga en aquellos momentos protegió mucho a Encarna Sánchez y esa amistad la mantuvieron a lo largo de toda la vida. Pero surge el tema de los festivales benéficos que organizaba la mujer de Franco, Carmen Polo. Unos festivales benéficos, pues que iban destinados, pues unas veces para los huérfanos de la guerra, otras veces para las viudas de los militares caídos. Bueno, en un festival benéfico que se celebra en el Madrid, en el Teatro Monumental, se celebra ese festival benéfico organizado por Carmen Polo, que era la organizadora, con distintas mujeres de generales, su corte, ¿no? La corte, sí, que le rodeaba a ella, en el cual se pierden 120.000 pesetas. Y Encarna la llaman a Palacio, la llaman al Palacio del Pardo, y le dice Carmen Polo: ay, hija mía, Encarnita, tengo un disgusto tremendo. El último festival benéfico se han perdido 120.000 pesetas y a mí me las están reclamando. Encarna, que no se callaba, dice: oiga, señora, usted sabrá, con las mujeres de los militares, de los generales con las que usted se reúne, los que vendían las entradas, usted sabrá dónde está ese dinero. Dice: hombre, mi labor bastante tuve con presentar el festival benéfico gratis y con llevar a los artistas. Ella tenía ya un prestigio y tenía amistad pues con Rafael Cerdas Marina, con Lola Flores, con Marujita Díaz, con Carmen Sevilla, y toda esa gente, los artistas, como era una cosa benéfica, actuaban gratis. Y Encarna se encargaba de reclutarlos y de presentar el festival. Y dice: bueno, como usted comprenderá, ¿yo qué tengo que ver con eso? Y va Carmen Polo y le dice en toda su cara: que mira, hija mía, con la ETA ya matando, estamos hablando del año 1970, y con el asunto Matesa era el asunto que implicaba a cinco ministros de Franco, que meses después fueron cesados porque se evaporaron de esa empresa 5.000 millones de pesetas en aquellos tiempos. Fíjate, sí, lo que te digo, 5.000 millones de pesetas. Dice: lo siento, pero yo como mujer de Franco no puedo tolerar que esto salga a la luz pública, te tienes que ir de este país y hay que callarlo así. O sea, tú cargas con eso y tú te tienes que ir de este país. O sea, que la culpa la vas a tener tú, que como has estado presentando y organizando, ha sido tú la choriza que se ha llevado los 120.000. Efectivamente. Es más, le dice: y no pretendas quedarte, porque tú no vas a trabajar más en este país. Bueno, ante eso, Encarna se viene una encrucijada, bueno, y tiene que hacer las maletas y marcharse a México. Se va a México y ahí empieza una nueva vida. Correcto. Ahí ella se marcha a México. Tú fíjate qué cosa más curiosa. Mira, en el año 1970, en México organiza el Mundial de Fútbol, que además la señal para todo el mundo de ese Mundial de Fútbol la tiene Televisa. La Televisa de Emilio Azcárraga, el hombre conocido como el Tigre, el gran magnate, ¿no?, de lo que es la televisión mexicana y de los países latinoamericanos. Y hay una noche, estamos hablando de principios de 1970, en el que Emilio Azcárraga ya va preparando ese tema publicitario del Mundial, y el hombre está en Madrid cerrando negocios y cerrando pues sponsor para ese Mundial de Fútbol, y toma un taxi, y ese taxi llevaba puesto el programa de CS Web Viaje, y escucha a Encarna, ¿no?, escucha a Encarnita, y le dice Emilio Azcárraga al taxista: oiga, señor, ¿quién es esta señora que habla con ese tono, con esa crudeza, con ese desafío? Y dice: sí, hombre, Esa Encarnita es nuestra madrina, es la que nos defiende a nosotros, la queremos mucho. Y ese hombre se queda ya con la copla y le dice al día siguiente a su secretaria, ellos se hospedaban en el Hotel Rich, y le dice a su secretaria, mándele a esta señora una carta, bueno, una tarjeta, con un ramo de flores, de rosas, en la que le dice, el día que usted quiera saber lo que es un triunfo fuera de su país, llámeme. Toma ya. Firmado Emilio Azcárraga y su teléfono particular. Cuando ella se ve en la encrucijada de que tiene que irse de este país, no lo piensa. Claro. Llama a Emilio Azcárraga y le dice, don Emilio, soy Encarnita de España. ¡Ah, qué pasa, tanto gusto! ¿Qué cómo le va, Encarnita? Pues mire que tengo aquí problemas ya y que me están haciendo la vida imposible y que a ver si puedo irme para trabajar para allá a México en base a aquella oferta que usted me hizo, aunque sea en aquella tarjeta. Emilio Azcárraga, que en aquellos tiempos, Silvia, México no tenía relaciones diplomáticas con España, donde gran parte del gobierno de la Segunda República estaba refugiado allí en México, le dice, no se preocupe, véngase para acá, para México, que este es un país hospitalario. Si ya tengo ya aquí al gobierno en el exilio, ya lo tenemos aquí, los mexicanos. Va a estar entre dice, amigos, claro, si estaba, claro, estaban otra, allí otra toda la cultura. Más, otra persona más, siempre le haremos hueco. Claro, estaban escritores, estaban pintores, claro, artistas, políticos, claro, estaba de todo. Todo el mundo de la cultura, todo el mundo intelectual, y esto estaba refugiado en México. Y ella allí empieza en televisión y deja muy bien atado el asunto de su madre, que a ella le preocupaba, y la deja con una persona que va a ser importante, la vamos a mencionar aquí al principio y la vamos a mencionar al final, que ella se llama Pilar Cebrián, pero es conocida en el mundo artístico y también en el de la radio como Clara Suñer, que tenía una relación con ella, me imagino, porque la deja con su madre para que la cuide. Correcto. Tenía una relación amistosa en aquellos tiempos con Pilar Cebrián, que era una actriz de teatro y había hecho ya algún papelito en alguna película, y tenían una relación de amistad. Y por si le pasaba algo en su etapa mexicana, ella tampoco sabía en aquellos tiempos qué iba a ser de su vida, ¿no? Pues va al notario y hace un testamento en favor de su madre. Pero es el propio notario el que le dice, ponga usted alguna otra persona como sustituta universal, por si su madre fallece, usted está por ahí, por esos mundos de Dios, ¿no? Pues que alguien pueda heredar, dado que usted es soltera, si no cambia de situación civil. Bueno, entonces puso a Pilar Cebrián, que luego, etapa ya final de su vida, fue la persona que heredó. De ahí el testamento por la cual Pilar Cebrián fue su heredera cuando Encarna ya falleció. Bueno, ahora como no nos sorprendemos ni nos asustamos de nada, no como en esa época, ¿solo tuvieron amistad o alguna cosita más? Yo creo que eran buenas amigas. Es decir, si tú no tienes una buena amistad, una buena relación personal, si quieres decir que tuvieron intimidad, sí, pues es posible. Era muy guerrera, pues también tiene sus jaleos en México, y al final termina por Santo Domingo, por Puerto Rico. Bueno, ahí hace un recorrido, ella hace televisión primero, luego hace compatible la radio y la televisión en México, de allí marcha a la República Dominicana, de la República Dominicana se va a Puerto Rico, donde por cierto se asocia como socia de un canal local ya llamado La Guapa, y le hacen una estafa de todos sus ahorros por entonces, que eran $200,000. Fíjate. Sí. Luego se va a Los Ángeles. Y no lo recupera, eso no lo recupera. No, no, que va, que va. Además, ella me contaba que tropezó, tuvo un encontronazo con el socio suyo, que era al principio muy amable, pero que luego no daba ninguna explicación de dónde iba ese dinero, y hasta incluso la amenazó de muerte, ¿no? Madre, o sea, en un plan mafioso, ¿no? Y dijo, bueno, a mí no me preguntes más por este dinero, porque si no, cualquier día te van a pegar dos tiros en una esquina, ¿no? Entonces, bueno, ella consultó con un abogado y dijo, no vale la pena, dice, si quieres salvar tu vida, vete de aquí. Se marchó de Puerto Rico, se marchó a Los Ángeles. En Los Ángeles, tengo que decir que ella se casó. Ahí va, eso sí que no lo sabía yo. Ella se casó con un puertorriqueño nacionalizado ya americano. Que ¿Pero porque ella quería quedarse allí, quería sentarse allí, quería coger la nacionalidad o por qué? Claro, ella quería ya al casarse tener la tarjeta no de residencia allí en Los Ángeles. Entonces ella quería ya, bueno, no sabía cómo le iba a ir la etapa americana en Los Ángeles. Bueno, y ella quería ya echar raíces allí y por eso se casó. ¿Y qué pasó? Pero bueno, resultó que su marido le salió rana, por decirlo de alguna forma, porque era un jugador nato, él tenía una inmobiliaria, pero todo el dinero que se ingresaba en casa, pues se lo gastaba en el juego. O sea, que era un jeta. Sí, absolutamente, le puso un detective y entonces vio que este señor pues no salía del casino y todo se lo gastaba y bueno, entonces ante los resultados negativos ella decidió, bueno, yo no voy a estar trabajando aquí para un vago y menos para un jugador. Entonces rompió y se marchó a Miami. Y en Miami, que llegó con una mano delante y otra detrás, quien la recoge es su gran amiga, la cantante Olga Guillot. Y ella le proporciona trabajar en un canal televisivo que en aquellos tiempos tenía la colonia cubana exiliada en Miami. Uh-huh. Ella hace sus pinitos ahí en televisión, hace un programita y todo esto, pero ya en España los tiempos estaban cambiando. O sea, ya Franco había muerto, ya aquí había... Si estamos ya hablando después del 75. Claro, estamos hablando año 77. Uh-huh. Y entonces ve que las cosas están cambiando aquí y dice, mira, ya está muerto Franco, es mi momento de regresar. Y es cuando ella regresa a España, en 1977, después de haberse tirado 7 años por esos países que hemos contado, México y países latinoamericanos. Ella ya viene como Encarna de Noche y quiere recuperar su sitio en los medios de comunicación, pero en condiciones. Y es como que no la están llamando, como que lo que le ofrecen no le gusta, hasta que llega una oferta de Radio Miramar en Barcelona. Y es ahí cuando empieza a hacer Radio de Noche de nuevo. Correcto, ahí está. Ella viene a España con una mano delante y otra detrás. Ella tiene su casita todavía en la colonia de Mirasierra, que era la que estaba puesto en aquel testamento que le dejó a su madre y como sustituta a su amiga Pilar Cebrián, que cuando regresa a España ya la relación con Pilar Cebrián ya ha cambiado, ya no es la misma, uh-huh. Se ha quebrado, ya no hay relación con Pilar Cebrián, y ella aporrea la puerta de un gran amigo de ella. ¿Sabes quién es? Sabino Fernández Campo, el hombre que estaba en la Casa Real. Y le dice, Sabino, vuelvo a España, pero estoy sin trabajo. Mira a ver si hay alguna oferta en Televisión Española, porque yo me he curtido en la televisión en México y en Latinoamérica y me gustaría hacer televisión, ¿no? O radio, en Radio Nacional. Sabino mueve los hilos a través de Rafael Anson, y le ofrecen 2 ofertas para trabajar en Televisión Española. Una que era el programa de los 300 millones y otra que era el programa de 2x2, que luego terminó presentándolo Isabel Tenaille y Mercedes Milá. Pero ella, o sea, lo que le ofrecían a nivel de salario era mínimo. Le agradece la gentileza a Sabino Fernández Campo por moverse y por procurarle eso, pero dice, mira, Sabino, yo esto no lo puedo aceptar porque lo que me ofrecen son en bajo mínimo, ¿no? Es decir, un salario miserable, es bajo mínimo, y no, yo no estoy dispuesta a esto. Y en esos momentos llega a Madrid Luisito Rey. Luisito Rey es el padre del cantante Luis Miguel Rey, que es el Sol de México, ¿no? Sí, y le dice, el monstruo que le llaman ahí. Correcto. Encarna, vengo de Barcelona, he hablado con Marcelino Rodríguez de Castro, que es el director de Radio Miramar de Barcelona, y está buscando a un locutor o locutora que revitalice las noches de la radio en Barcelona. Dice, habla con este hombre porque yo creo que esto te va a interesar. A ella no le encaja eso mucho, abandonar Madrid, irse a Barcelona, a ella no le gusta. Ya. Pero Luisito Rey le insiste, por favor Encarna, vente a Barcelona, habla con este hombre. Bueno, y al final habla con el director de Radio Miramar, el director de Radio Miramar le abre las puertas, le dice: me pongo a tu disposición, lo que tú quieras. Y ella se va a Barcelona por 3 meses, es decir, no firma contrato ni nada. Le dice: bueno, voy a probar 3 meses a ver esto cómo funciona. Y si me gusta, pues me quedo. Y si no, pues tan amigo, no pasa nada. Pero sin contrato ni nada. Y comienza en 1978 en Radio Miramar de Barcelona a hacer su Encarna de Noche. Ahí ya personaliza el programa con Encarna. Ahí deja ya de ser Encarnita y ya es Encarna Sánchez, y de hecho personaliza su programa. Encarna de Noche. Y se hace. Fue un bombazo. Ahí es donde yo conocí a Encarna, que yo estaba haciendo prácticas. Ajá. En Radio Miramar de Barcelona, y ahí es donde yo ya entro en contacto con Encarna. Pero es que Encarna se metía de lleno, porque ella en sus programas solucionaba cosas, se comprometía. Yo me he quedado alucinada cuando consiguió hablar con un atracador que estaba ahí en la oficina bancaria con los rehenes, y la policía no consigue negociar y se pone ella a negociar y en directo, en antena. ¿Cómo es esto? Sí, aquello fue un golpe de suerte. Yo tuve, que era ya el productor de su programa, la fortuna de insistir. Ella me decía a través de la ventana de la pecera, lo que tú sabes que es la ventana que nos vemos, sí, con sí, producción y esto, decía: insiste, llama, quiero hablar con ese hombre, quiero hablar. Bueno, y de tanto llamar y esto, en un momento dado suena la llamada y él se pone. Yo: ¿con quién hablo? Dice: pues habla usted con el programa de Encarna Sánchez, que Encarna quiere hablar con usted. Dice: pásemela, que yo quiero hablar con ella. Y aquella noche habló con el atracador y mantuvo una entrevista con él, y le dijo: hombre, no vale la pena, ¿no?, que comprometas ahí a los rehenes, tu vida puede cambiar, te pones actitud con los 2 o 3 personas que te acompañan, negocia con la policía. Bueno, en una parte le llegó a medio convencer, pero es que ella terminó su programa y se fue a la puerta que todavía estaba el atraco, porque quería entrar a esa oficina para hablar con el atracador. Y fue José María Bellot, el padre del que luego fue ministro, Juan Alberto Bellot, que sí, era gobernador civil de Barcelona, el que le dijo a la policía: no dejen ustedes entrar a Encarna Sánchez, porque si no se va a liar aquí la de San Quintín, ¿sabes? Y no la dejaron entrar. Pero bueno, cuando llegó a Encarna, que yo lo acompañé con mi compañera Pepa Carretero, bueno, le lava gente aplaudiendo allí. Bueno, aquello parecía una feria en ese momento. Antes hemos hecho mención a ese primer nombre, que era Pilar Cebrián, pero a mí me gustaría, ¿sí?, como tú has tenido mucho contacto con ella, alguna de esas otras amistades que ella ha podido tener así, que no son conocidas. Yo, por ejemplo, creo que Nuria Abad sería otra, y no sé si alguna otra más. Mira, Nuria Abad es una persona que Encarna conoció en Barcelona en el año 81. Desde que la conoció, mantuvo una relación amistosa con Nuria Abad hasta los últimos días, hasta fallecer. Una de las únicas personas, de las pocas personas que Encarna dice: quiero que mis últimos días esté al pie de mi cama y que me atienda en su casa de La Moraleja, antes de fallecer en 1996, es Nuria Abad. Nuria Abad es una persona fiel a Encarna, que ha estado toda la vida ahí. Indiscutiblemente, Encarna ha tenido 3 amistades, porque es cierto que las ha tenido. Pero una de las personas fieles, que estuvo hasta el último día de su muerte al lado de Encarna Sánchez, fue Nuria Abad. Eso es verdad, eso es cierto. Bueno, y la relación con Rocío Jurado, que se conocieron muy jovencitas. Sí, bueno, aquello fue una relación en los años 60, las dos estaban casi recién llegadas a Madrid. Las dos eran andaluzas, las dos tenían una gracia especial, unos códigos para entenderse. Las dos llegaron de la mano de sus respectivas madres, las dos se habían quedado sin padre, es decir, una dentro del mundo de la canción y otra dentro del mundo de la radio. La verdad es que empatizaron muy bien. se llevaban muy bien. Y además, las dos en aquellos años vivían lo que era la noche de Madrid. Mm. Es decir, cuando Encarna terminaba en la radio, cuando Rocío terminaba en el tabló flamenco de Pastora Imperio, que ya hacía ahí sus pinitos, pues bailando, tocando las palmas, cantando, las dos quedaban pues para irse a vivir la noche de Madrid, pues en Chicote, en Pasapoga, en la Guad del Pintor, es decir, los sitios, porque además había un grupo ahí que era, pues bueno, Rocío Jurado, Rafael Farina, Conchita Bautista, que entraban, o sea, un grupo sano de amistad. Y la verdad es que empatizaron muy bien, tuvieron muy buena amistad en ese sentido. Luego ya esa amistad con el paso del tiempo ya se rompió cuando apareció Isabel Pantoja, luego se volvió a recuperar otra vez. Bueno, tuvieron sus altibajos. Bueno, hablando de Isabel, que Isabel pues también ha habido mucho rumor, que en un principio era todo fenomenal, que incluso Encarna la ayudó también con mucho dinero, la hizo muchos regalos, ¿eso es cierto? Te voy a decir una cosa, Encarna era una persona muy generosa y te lo dice alguien que ha gozado de esa generosidad de ella con las personas a las que quería y a las que amaba. Tú fíjate lo que te digo, ¿eh? Querencia y amor. Con Isabel Pantoja tuvo una relación amistosa de 5 años, desde 1990 a 1995, y te puedo decir a voz plena que desde 1990 al 93 Encarna Sánchez fue muy feliz con Isabel Pantoja, pero muy feliz. Yo la vi a venir a la radio y Encarna estaba espléndida. Decía, tenía una cara, bueno, tremenda, ¿no?, de felicidad. Es decir, se le veía. ¿Qué es lo que pasó? A partir de 1993, ahí a finales del 92 ya le descubren el cáncer de pulmón, el carcinoma. Cuando tú tienes una enfermedad así que te está lacrando, que te está marcando por dentro, el carácter tuyo, quieras que no, se te va poniendo agrio, ¿no? Se te va poniendo un poquito gris, oscuro. Y eso le pasó a Encarna. Pero no obstante, mantuvo esa relación con Isabel Pantoja hasta el año 1995. Lo que ya fue la cruz, o lo que ya fue lo que ella consideró una traición por parte de Isabel Pantoja, pues fueron aquellas fotos en la playa Caños de Meca, cuando aparece Isabel Pantoja, ¿no? Con María. Pues, claro, con María del Monte. Entonces ya allí ya se terminó la relación y allí ya aquello se acabó. Pero te digo una cosa, si al final de sus días Isabel Pantoja llega a estar ahí al lado de Encarna Sánchez, que no hubieran roto la relación antes, yo creo que el testamento de Encarna va para Isabel Pantoja, vamos. Eso, yo estoy seguro de ello. ¿Puede ser que fue así su amor más pasional con Isabel? Sí, mira, Encarna era muy impulsiva. Encarna, yo dije, bueno, ¿y en la radio qué hacía? Bueno, es que Encarna hacía una radio de corazón, hacía una radio de emociones, hacía una radio de pasión. Sí, yo creo que sí, lo podemos llamar así, de esa manera, porque fíjate, lo de Mila Ximénez fue una cosa medio descafinada, ¿no? Sí, porque con Mila también se enfada, porque la pilla Mila también. Sí, pero fue medio light, aquello apenas duró un año, ¿no? Fue una cosa ya medio light. Yo creo que aquello fue una ilusión, bueno, que duró lo que tuvo que durar, un año, año y pico, pero ya está. Pero no, Isabel Pantoja fue una cosa más seria. Isabel Pantoja fue, bueno, una cosa de calado, una cosa profunda que le marcó a Encarna indiscutiblemente. Y seguimos con el tema de la RAI, porque claro, la hemos dejado en Barcelona, pero luego hace fusión con la cadena COPE, y en cadena COPE ella es cuando, después de estar en Barcelona hecha una reina, se viene a Madrid y te vienes con ella. Correcto, ahí nos venimos un grupo de gente de Barcelona que ella se trae, que había formado ya su equipo en Barcelona. Ahí vine yo, ahí vino Julia Bustamante, ahí vino Pepa Carretero y ahí vino Nuria Vázquez, ¿no? Y os ofrecen el horario de tarde, por fin. Bueno, el primer año, 83-84, hacemos la noche, Encarna de noche, a través de la cadena COPE y Radio Miramar. Y luego al año siguiente, a partir del 84, ya hacemos el directamente Encarna, que es por la tarde. Tú fíjate, Silvia, si ella llevaba la radio en la cabeza y sabía lo que quería decir y proyectar, está Encarna, antes de comenzar por la tarde, está Encarna de vacaciones en Marbella y me llama un día. Ella me llamaba Pedruski. Dice, Pedruski, dice, ¿tú sabes el tipo de radio que yo quiero hacer por la tarde? Pues la verdad que no, porque no nos hemos reunido todavía, no hemos hablado, no hemos hecho ningún proyecto, no hemos planteado nada. Dice, pues te lo voy a decir, para que empieces a trabajar sobre ello. Dice, mira, yo he escuchado la radio por la tarde y la veo como muy dulce, muy apastelada, ¿no? Que si viene un abogado y hace un consultorio jurídico, que si aparece un médico, ¿no?, y hace otro consultorio, pues hablando de la gripe, hablando de lo que son los resfriados. Dice, no, yo no quiero hacer eso. ¿Y tú sabes lo que vamos a hacer? Yo, pues dímelo tú, Encarna. Dice, nosotros vamos a dar tequila por las tardes. Nosotros vamos a hacer, fíjate, nosotros vamos a hacer que el ama de casa que esté en su casa o la gente que esté en su casa salte de la silla, salte del sillón. Y el que vaya conduciendo va a tener que parar el coche porque va a tener que pegar la oreja al transistor de lo que vamos a hacer y de lo que vamos a decir. Tú fíjate si ya tenía claro ya el tipo de radio que quería hacer. Encarna de noche. Que digo una cosa bonita. Digo que como tengo dos empanadillas haciendo la mili monstruo, pues digo, voy a freír a los chicos, no sé, que luego me sé que y me quedo yo sin escuchar Encarna de monstruo, ¿le sabe? Es que tengo dos empanadillas haciendo la mili con Encarna. Y como en ese momento estaba yo haciendo a los chicos, digo, no sé, que me sé que me monstruo, ¿le? Si había alguien que no conocía a Encarna, gracias al sketch de Martes y Trece, la conoció totalmente. Y eso a ella, aunque luego lo intentó relativizar y se sumó, pero al principio no le cayó nada bien. No, mira, yo te cuento un poco esa historia. En el año 1985, Encarna ya estaba haciendo la tarde. Bueno, y Martes y Trece, pues hacen el especial de Televisión Española de fin de año. Bueno, y ahí sacan el sketch, la parodia de la empanadilla. Sí. Encarna se parte con esa parodia. Aparte, pues que le hicieron un favor porque la promocionaron por toda España, ¿no? Claro. Encarna, la de la empanadilla, Encarna de noche. Ya no estaba haciendo el Encarna de noche, estaba haciendo ya el directamente Encarna, pero bueno, le hacen una porción tremenda. Le gusta tanto esa parodia que los trae a su programa de la tarde, los entrevista, y no solamente eso, cuando ellos presentan su espectáculo en Madrid, se sube al teatro con Mayra Gómez Ken y hace el sketch, la parodia de la empanadilla, con ellos en directo en el teatro. Uh-huh. Es decir, una cosa tremenda. ¿Qué es lo que ella no les perdona y que fue uno de los mayores disgustos de su vida? Pues en la Nochevieja de 1991, que también hacen el especial ellos de Televisión Española, con 10 millones de televidentes, de personas ahí, la familia brindando por el nuevo año, los abuelos, los niños, y hacen la famosa parodia de que Encarna se va de viaje con Isabel Pantoja a Palma de Mallorca. A Palma de Mallorca, simulando la relación homosexual de dos mujeres, ¿no? Yeah. Entonces, eso ya... Encarna, que era protectora no solamente de su intimidad, de su enfermedad, de sus cosas, que ella no daba pie a nada, eso le sienta como dos tiros en los pies. Y no se lo perdona. No se lo perdona y arremete contra ellos. Y además les lanza una profecía por antena. O sea, lo maldice. Sí, les dice. Estamos hablando del 92. Le dice, conmigo y la empanadilla vosotros habéis llegado al techo, os habéis encumbrado. Con esto que habéis hecho, con esta cosa maléfica que habéis hecho contra mí, contra Isabel Pantoja, os vais a hundir, no vais a durar ni 5 años. Coño, y en el 1997 se separaron. Si es que tenía mucho peligro ella, ¿eh? Porque es que Encarna ejercía con su poder del micrófono, la daba poderes, y los miles de oyentes la daban poderes, y claro, si era su amigo, fenomenal. No, pero sí, pero no, si, si no, no era su amigo, nunca. Había veces que dices, madre mía de mi vida, que estoy ya crucificado y machacado. No, te digo una cosa, en el libro lo contamos, ¿eh? Encarna, en carne viva, tanto yo como Goliacho lo contamos. Ella tuvo sus éxitos, también tuvo sus fracasos, también tuvo sus errores. Y uno de los errores de ella, y lo dejamos reflejado en el libro, porque esto, te digo sinceramente, no es un libro de blanqueo de Encarna Sánchez. Hablamos es contar lo bueno y lo malo. Claro, contamos lo bueno y lo malo. uno de sus fallos, de sus errores, fue a veces el exceso verbal que ella cometía a través de ese micrófono. Uh-huh. ¿Ya ve? Uh-huh. Sí, porque utilizaba sus inquinas personales. Sí, pero también te digo una cosa, Silvia. En aquellos tiempos tú ten en cuenta que no había una mujer como directora general de ninguna cadena de radio. Sí, eso sí. No había una mujer con un cargo de gerente. No había una mujer que estaba en un consejo de administración. Es decir, ella tenía que abrirse paso como mujer en unos consejos de administración, en unas direcciones dominadas por hombres. Sí, ¿sabes? Sí, sí. Claro, y eso, ese menosprecio que algunas veces ella decía, dice, me hacen esto porque soy mujer, pero se van a enterar. La mujer esta se van a enterar, esta gente de quién soy. Uh-huh. Eso ella también lo llevaba muy adentro, lo llevaba muy a pecho. Sí, porque es como que utilizaban también esa opción, ¿no? De que te estás pasando, que te estamos dejando, pero que te estás pasando. Y claro, la otra decía, pero bueno, vamos a ver, o sea, mis compañeros están haciendo esto, que llevan toda su vida, y se lo tomáis como una cosa baladí, y yo, uh-huh, en cambio, me estoy pasando. Sí. Ahora que no nos escucha nadie de Onda Cero, ¿de Onda Cero la tentaron en algún momento? Pues mira, de Onda Cero, cuando en 1991 Miguel Durán ficha a Luis del Olmo, ¿sí?, para hacer las mañanas de Onda Cero, Miguel Durán le hace una oferta en Carra Sánchez. Anda. Sí, pero ella dice que no, porque ella estaba muy a gusto en COPE. Pero fíjate, ese mismo año, no solamente Miguel Durán le ofrece a Encarna Sánchez irse a Onda Cero, sino Augusto del Cader, el director general de la SER, también la quiere fichar a la SER, porque claro, Luis del Olmo deja las mañanas de COPE, y ahí Augusto del Cader ve la oportunidad de hundir a COPE. Y dice, coño, Luis del Olmo a Onda Cero, la SER se trae a Encarna Sánchez, nos dice, COPE ya queda desmantelada. ¿Qué quería, que hicieran la tarde de la SER? Sí, un enemigo menos. Y no llegó a un acuerdo. Lo de Miguel Durán fue una propuesta que quedó ahí y que Encarna no lo veía claro, y no llegaron a ningún tipo de acuerdo. Uh-huh. Pero con Augusto del Cader estuvo comiendo Encarna y todo. Lo único que no llegaron a un acuerdo para irse a la SER, porque toda la publicidad de Encarna tenía que pasar por la empresa publicitaria de la SER. Y Encarna eso no le cuadraba. Pero no le cuadraba por una cosa que te voy a decir. Porque Encarna ganaba tres veces más con las realizaciones publicitarias, claro, y haciendo sus espacios publicitarios que con el sueldo de locutora. Entonces, eso ya no le interesaba. Ya siempre fue una mujer muy luchadora, hasta el final estuvo batallando, uh-huh, para intentar curarse, ¿verdad? Correcto. Ella siempre, yo eso siempre lo recordaré, ya estaba malita, ¿no? Y llevaba, porque yo me encargaba de estar al frente de sus cosas en el programa de la tarde, de la radio, con la redacción, con los compañeros, y esto cuando yo llegaba a darle el parte por la noche, y me veía, bueno, ya estaba compungido, yo estaba mal, porque veía que mi jefa se me iba. Y ahora, no te preocupes, Petruski, si yo voy a salir de esta, si yo me voy a recuperar y voy a volver al micrófono. Bueno, Dios te oiga, ¿no? Es decir, vale. Claro, que no te falte esa fuerza, ¿no? Ya, no te preocupes. Ella estaba muy convencida, ¿no?, de que se iba a recuperar, iba a vencer al cáncer y que iba a volver a la radio. Uh-huh. Y ahí también esa unión con Rocío Jurado. Sí. Igual. Sí, indiscutiblemente. Ahí cada una tuvo su proceso. Cánceres diferentes, ¿no? Uh-huh. Una de pulmón y la otra de páncreas. Y luego, claro, y luego la otra, pero bueno, ahí también fueron dos mujeres marcadas por una enfermedad, pues bueno, pues que mata, ¿no? Uh-huh. Una enfermedad mortal en ese sentido. Bueno, Pedro, ha sido un placer charlar contigo. Yo seguro que nos quedan muchas cosas, pero bueno, la conversación nada para largo. Bueno, pues Silvia, agradecerte estos minutos y decir a tus oyentes que ya te digo, el libro de Encarna, en carne viva, mío y de Juan Luis Galiacho, no es un maquillaje de la figura de Encarna Sánchez, es dar a conocer lo que es la historia personal, profesional y hasta incluso íntima, ¿no?, de Encarna Sánchez, pero bueno, contando la verdad de dos personas, yo que he estado 20 años a su lado y Juan Luis Galeacho 5 años como su jefe de investigación. Bueno, recordad lo que está diciendo Pedro, que él fue el productor de Encarna Sánchez durante muchísimo tiempo, por eso lo sabe de primera mano todo lo que cuenta, tanto él como su compañero Juan Luis Galeacho, coautores ambos de Encarna, en carne viva. En carne de noche. Que digo una cosa bonita. Digo que como tengo dos empanadillas haciendo la mili motor, pues digo, voy a freír a los chicos, no sé, que luego me sé que y me quedo yo sin escuchar en carne de motor, ¿sabes? Es que tengo dos empanadillas haciendo la mili con encarna. Y como en ese momento estaba yo haciendo a los chicos, digo, no sé, que me sé que me móstoles. Que tengo dos chicos haciendo la encanadilla con mili. Como tengo dos encarnas haciendo la mili conmigo, pues digo, no sé, que me queme y luego no me pueda freír. ¿Sabes? Así que ha sido la cosa mía de freírme, porque digo, voy a llamar a empanadilla, no sé, que luego se me quemen los chicos. Es que tengo dos mili haciendo la empanadilla con encarna, ¿sabes, Móstoles? Y digo, no sé, que me se queme la encarna, que tengo dos encarnas friéndose. Digo, llamo a los chicos, me frío y luego me quemo. ¿Sabes cómo? Yo hago la mili moto, le encanta, me gusta mucho. Y luego escucho empanadilla de noche. Y digo, voy a freírme ahora, no sé, que luego me queme. Así ya llevaré a los chicos a hacer empanadilla. ¿Sabes, Móstoles? Y así me frío y luego ya me quemo Móstoles. ¡Móstoles! Porque claro, si me quema Móstoles, pues imagínate, empanadilla. ¿Oye? ¿Oiga? ¿Empanadilla de Móstoles? ¡Oye, chico! ¡Sí! ¿Mili? Sí, empanadilla de noche directamente al frito. Oye, que me quemo. ¿Qué? Empanadilla de día. ¿Algete? Móstoles. ¿Albacete? X. Directamente al piño. Oye, mira, ¿tú me sientes a mí empanadilla? Sí, lo que siento es no poder tenerte aquí para estrangularte. Bueno, mira, encarna, cuando compremos una radio te escucharemos, ¿eh? Adiós. Adiós, y que te resuelva el problema otra. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Pues hasta aquí ha llegado esta hora de La Rosa de los Vientos, que la hemos dedicado por completo a mujeres con alma, con la figura en el relato de Silvia Casasola de Encarna Sánchez. 30 años, ¿eh? 30 años de se hace que se cumple desde que falleció. Y bueno, la verdad es que prácticamente yo cuando estuve preparando esto digo, madre mía, ha pasado ya tanto tiempo. Es que pasan los años con una rapidez. Y bueno, cuando pregunté lo de si le habían tirado los tejos desde la emisora de Onda Cero, yo la verdad es que no tenía ninguna información, pero bueno, pues ahí nos informamos que sí, y no solo Onda Cero, sino también la SER. Nos queda todavía una hora por delante en La Rosa de los Vientos, una hora en la cual tendremos, cuéntame cómo pasó, hablamos y volvemos a hablar del terremoto Turquía-Siria. Esa, en la frontera entre Turquía y Siria ocurrieron una serie de terremotos hace 12 semanas, causaron decenas de miles de fallecidos, y una de las informaciones que se ha confirmado, que se ha ido confirmando desde el primer día, había sospechas de eso, que tuvo muchísima repercusión y muchísima culpa en todo lo que ocurrió, el hecho de la mala construcción de los edificios, la mala construcción intencionada de los edificios en los cuales, bueno, en los cuales se provocó la caída de esos edificios, y en los cuales entre las fronteras entre Siria y Turquía, bueno, no estaban muy muy allá. Bueno, hablamos de ese asunto, y tenemos también, está con nosotros en la siguiente hora del programa, hablamos el largo y tendido con él, con Juan Ramón Lugas, persona y periodista y locutor de esta cadena de radio hasta hace muy poquito tiempo. Acaba de publicar un libro del que nos va a hablar, pero antes, entre las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre y luego continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos el último tramo de La Rosa de los Vientos. 4:07, vamos a estar en la sintonía de Onda Cero hasta las 5 de la madrugada. Habéis escuchado la información, Rafa Latorre al frente de La Brújula. Lo escucháis durante toda la semana, durante todas las tardes aquí en Onda Cero. El año pasado, los anteriores, estaba al frente de ese programa. Escuchabais a una de las voces clásicas en esta cadena de emisoras, Juan Ramón Lucas, estaba todos los días con vosotros. Es una voz clásica, un periodista de raza, un periodista, un gran periodista en nuestro país, que acaba de publicar un libro que no deja de ser parte de testimonio, parte de ayuda. Hace grande toda su experiencia contando cómo la salud también se puede entrenar. Nos dice que la salud se puede entrenar. Juan Ramón Lucas ha estado con nosotros y nos ha contado, bueno, mejor lo escuchamos y la verdad y disfrutamos de su visita en La Rosa de los Vientos. Fue marcharme bien lejos en el álbum de cromo. A veces el equipaje se convierte en algo pesado, se convierte en una mochila. Y ese equipaje y esa mochila es la salud. Cuando se convierte en mala salud, pero es que la salud se convierte en mala si no la entrenamos, si no trabajamos en día a día para que la salud sea buena y sea positiva. Calles de Noé. Y es que la salud también se entrena, dice el subtítulo de este libro, Inmunofitness, que acaba de aparecer en Alienta. El autor lo conocéis todos, los seguidores en De Onda Cero, es Juan Ramón Lucas. Le pedí que a su antojo dispusiera de mí. Juan Ramón Lucas, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Bruno, encantado de saludarte y de que me recibas con Sabina. Buenas noches, querido. Hola, Silvia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Te recibimos con Sabina porque se menciona al comienzo de este trabajo y de este libro a Sabina, ¿no? Esa poesía que él hace y que, bueno, pues en cierto modo toca el ser humano, porque este libro habla de eso, del ser humano, cómo se puede construir el ser humano para no ser simplemente un bicho viviente, sino para ser un bicho sintiente. Bueno, somos seres vivientes en completa transformación y constante transformación. A veces la salud se nos rompe sin que podamos hacer nada. A veces podemos frenar un poco el deterioro habitual, el deterioro normal, lo que se llama inmunosenescencia, que es el envejecimiento del sistema inmunitario. El sistema inmunitario somos nosotros mismos. En realidad, cada uno de nosotros tiene un mecanismo de defensa que es el que te mantiene vivo y te procura la salud, que hay que cuidar, y que cuando llega una determinada pues empieza a perder vigor. Se trata de estar listo para cuando llegue ese momento frenar ese deterioro. La gente te ha escuchado mucho, te siguió mucho en La Brújula aquí en Onda Cero, y quienes lo hicieron saben perfectamente que a ti te interesaba muchísimo todos los temas que tenían que ver con ciencia, y especialmente aquellos que tenían que ver con ciencia y con salud. Este libro precisamente va de eso, de lo mucho que se está avanzando para conseguir que nuestro cuerpo sea lo que tiene que ser, un templo y no una mochila, para ser un equipaje y no una mochila, no una carga pesada. Mira, Bruno, aquí se trata, fíjate, esta es una historia inesperada. Este libro surge de una pregunta. Bueno, eso que tú haces, que esa rutina que tú has conseguido después de muchos años de practicando determinadas cosas, haciendo deporte o viviendo, procurando dormir o meditando por las mañanas, incluso duchándote, bañándote en agua fría, ¿Es lo que hace que te sientas tan bien físicamente o no? ¿Por qué existe esa relación? Entonces me pongo a tratar de buscar respuestas, a tratar de encontrar razones. Tuve la oportunidad de acercarme a lo que es el conocimiento del sistema inmunitario mediante, bueno, pues hice una publicidad para una determinada marca que ellos ya manejaban ese término de inmune fitness. Se lo pedí prestado y dije, a ver si la clave va a estar ahí. Y entonces esa clave, esa conexión es lo que encontré, efectivamente. Cuando haces esto, es beneficioso por esto y por esto. Yo no soy científico, no soy médico, no soy biólogo, pero encontré esa conexión en un trabajo puramente periodístico. Descubrí mi sistema inmunitario, aprendí a conocerlo y entonces decidí que, bueno, eso se podía contar. Y si además el libro servía para reivindicar la salud, pero hacerlo de una manera no individual, porque no es un libro de autoayuda, sino de manera colectiva, social, como yo entiendo la salud, pues perfecto. El libro es en realidad una descripción que intento que sea divulgativa de lo que es el sistema inmunitario en general. Después, ese método que, bueno, hemos llamado método Lucas, pero puede ser método cualquiera de nosotros, porque es aplicable a cualquiera en diferentes medidas y con sentido común. Y luego hay una reflexión en torno al valor de la naturaleza y a lo importante de preservar y defender un concepto de salud marcado por una relación saludable entre nosotros y con nuestro propio entorno. Entonces, bueno, pues al final este inmunofitness, la salud también se entrena, pues no es sino una reflexión en voz alta en la que digo, bueno, pues yo estoy haciendo esto, me sirve, la razón es esta y entiendo la salud así. Si quieres compartirlo, perfecto. Vamos, si te puede servir, mejor. Que eres generoso, entonces, porque es cierto que la teoría la sabemos. Sabemos que hay que comer bien, sabemos que hay que hacer ejercicio, sabemos que tenemos que dormir, pero luego, claro, hay una serie de cosas, un ritmo de vida, unas situaciones que cuando te quieres dar cuenta, pues, y pasado, claro, unos años, no lo mismo cuando somos jovencitos, que luego cuando lleva pasando el tiempo que dices, oye, que mi cabeza me está diciendo esto, oye, que mi cuerpo me está dando tales señales. Tú incluso compartes pues esos problemas que tenías de apnea del sueño, ¿no? Que fue casi un detonante de decir, algo estoy haciendo que no está bien. Cuenta un poco para que personas que estén en una situación similar, que hay muchas, pues que vean que eso, que les parece lo más normal del mundo, como es roncar mientras estás durmiendo, pues que hay algo que tienes que ponerle remedio, ¿no? Mira, Silvia, hay un neurólogo británico que se llama Matthew Walker, que ha escrito un libro muy interesante sobre el sueño, que yo cito en el libro, que dice que el sueño es el más inteligente mecanismo que el proceso evolutivo de los seres humanos ha hecho frente a la muerte. Dormir es fundamental. No dormir adelanta procesos de enfermedad y, desde luego, te procura una vida mucho menos saludable. El ronquido no es una expresión de buen dormir, es todo lo contrario. Normalmente el ronquido revela lo que se llama apnea de sueño, que son paradas respiratorias durante un tiempo determinado que evitan que concilies el sueño y que además en algunos casos particularmente graves pues detienen la normal circulación incluso de la sangre a tu cerebro. Yo he tenido apnea de sueño como mucha gente durante mucho tiempo. Tuve la suerte de que, pero estoy hablando de los años 80, 90 del siglo pasado, en los primeros estudios que se hicieron sobre este mal, pues se me diera a probar en Madrid un aparato que se llamaba un CPAP, que consiste básicamente en inyectar aire a presión a través de la nariz para detener las apneas de sueño, porque la apnea de sueño no es otra cosa que una parada respiratoria. Entonces, con ese aparato conseguí que desaparecieran las apneas de sueño, pero claro, las apneas desaparecen mientras tienes el aparato conectado y te vas a la cama con un aparato en la nariz que tu pareja, pues, hasta que se acostumbra, parece que está durmiendo con Darth Vader, ¿no? Darth Vader, eso es una cosa horrorosa. Pero luego, bueno, con el tiempo perdí peso, empecé a dejar de comer y poco antes de irme a dormir, empecé a dejar de beber alcohol por las tardes, noches, o en la manera en que lo hacía en otro momento, y eso contribuyó a que me desapareciera, se amortiguara mucho el efecto de las apneas del sueño hasta el punto de que pude dejarlo. Pero claro, la apnea del sueño es un síntoma de una mala preparación para el sueño. Es, digamos, un síntoma extremo, pero en realidad estamos casi todos mal preparados para el sueño, porque cenamos cerca de la hora de dormir, porque a veces hacemos ejercicio cerca de la hora de dormir, y porque hacemos esa cosa tan espantosa y perniciosa para la salud y para el sueño, que es llevarnos la pantalla, el móvil o hasta la tele a la cama. Porque eso afecta muy negativamente. Esa luz azul de estas pantallas reduce o contribuye a que no se segregue tanta melatonina como necesitamos, que melatonina es la hormona que propicia el sueño, ¿no? Entonces, forma parte de esa vida saludable que no tenemos, ¿verdad? El no llevarte esos aparatos, el marcar distancias entre el sueño y los alimentos o el ejercicio, y desde luego dormir de acuerdo a lo que se llaman los ritmos circadianos, que es nuestra conexión con la naturaleza. Estamos hechos para dormir de noche y trabajar de día. Hombre, a veces trabajamos de noche, pero eso son cuestiones que tienen que ver con horarios laborales, etcétera, pero para eso ya hay que encontrar un sistema de compensación, que ya sea pues procurar dormir horas suficientes durante el día o procurar frecuentar espacios de naturaleza, que son los que también nos ayudan a que el ritmo circadiano no enloquezca, y aunque durmamos por cuestiones laborales, insisto, a una hora intempestiva, pues esa conexión nos permita amortiguar los efectos negativos que eso pudiera tener. Al final, todo es orden y sentido común, Silvio. Uh-huh. Bruno, ¿eh? La verdad es que este libro, Inmunofitness, es un libro en donde muestra, y a mí me ha gustado mucho esa parte, muestra una experiencia personal, muestra un camino, una trayectoria personal. No es un libro de recomendaciones, no es un libro de remedios, es un libro de cómo en la vida de cada uno, y luego toda la profesión te ha llevado a conocer muchas informaciones que son importantes y que tú transmites en este libro, y que cuentas en este trabajo en Inmunofitness, que recomendamos muchísimo a la gente, a nuestros oyentes, para que puedan vivir un poquito mejor. Y tú, por ejemplo, para vivir un poquito mejor, es que a mí siempre me ha llamado la atención. Yo hago una cosa que no ayuda mucho a vivir un poquito mejor, que es utilizar las redes sociales y verlas mucho. Y en esas redes sociales yo he visto muchas ocasiones, y te voy siguiendo y voy viendo cómo te metes en el mar todos los días, te metes en el mar o todas las mañanas, pero te metes en el mar y, oye, la gente lo hace en agosto, en julio, en mayo algunos, tú lo haces ahora mismo y te metes en el mar y metes en la cabeza en agua fría, en el mar, y tú lo filmas y tú lo muestras en las redes sociales, pero todo eso forma parte de ese crecimiento personal para poder conseguir mejorar el sistema inmune, mejorar la vida y, bueno, pues caminar de acuerdo a una serie de hábitos saludables, y uno de ellos es el agua fría. El agua del mar a ti te ha ayudado muchísimo. El agua fría en general, mira, como decía al principio, hay enfermedades ante las que no puedes hacer nada, más que procurar llevarlo lo mejor posible y en la medida de tus posibilidades actuar. Pero llevar una vida, actuar para amortiguar los efectos, pero una vida saludable para mí pasa por determinadas rutinas. Una de ellas es el agua fría, no tanto el agua de mar, que desde luego también, como agua fría sobre el cuerpo, agua helada. Ahora parece que está de moda últimamente, porque hay gente conocida, muy estrellas y tal, que han descubierto que los efectos beneficiosos del agua fría, del agua helada, y empiezan a difundirlo. Me parece perfecto. Sobre eso yo, de entrada, tengo una reserva. Lo cuento, es uno de los pasos de mi método. Lo cuento y lo aclaro. Es decir, si tienes problemas de corazón, problemas de tensión, algún problema circulatorio, no lo hagas. No lo hagas. Pero si no, es una práctica muy saludable, porque yo creo que es el entrenamiento más contundente del sistema inmunológico. ¿Por qué me meto en agua fría? Pues mira, yo descubrí que el agua fría me venía bien cuando de repente un verano dejé de seguí bañándome o seguí conectando con el agua fría cuando terminó el verano y entró el otoño y llegó el invierno y seguí en contacto con el agua fría porque me hacía sentir bien. Yo no sabía muy bien por qué. Entonces, lo que sí es verdad que esos cambios de temperatura bruscos a diario, lo primero que hago después de un té y la meditación es meterme en agua fría, me estaban procurando algo para mí insólito, y es que no tenía resfriado jamás, no me resfriaba nunca. Quizá por el hábito del cuerpo a los cambios de temperatura, pero me procuraba otras cosas que yo desconocía. Cuando yo hago esa conexión entre mi forma de vida y los beneficios del sistema inmunológico, entre mi práctica y la ciencia, descubro que es que el baño de agua fría tiene una serie de consecuencias muy positivas, y que hay gente que lleva mucho tiempo practicándolo, no porque sean frikis de hacer cualquier cosa o porque les apetezca acostumbrar su cuerpo a algo duro, sino porque tiene beneficios. ¿Cuáles son? Mira, yo creo que cualquier oyente lo puede imaginar, Silvia, Bruno, cuando te metes en agua helada, sobre todo cuando sales de la cama calentito en invierno, te metes en una ducha de agua helada o te metes en el mar frío, tu cuerpo, el sistema inmunitario, que no los conceptos que maneja son tremendamente inteligentes, pero no piensa por sí mismo, evidentemente percibe esto como una agresión y se pone a trabajar a toda velocidad. Lo primero que hace es constreñir tus vasos superficiales para que el frío no te afecte, y al poco tiempo el corazón inicia un movimiento de circulación rápida de glóbulos rojos, de leucocitos, que al poco tiempo vuelven a abrir esos vasos porque llegan para con la misión de dar temperatura a la piel fría. Y empiezas a segregar hormonas empiezas a quemar grasa, eso es muy interesante, quemas grasa porque el cuerpo busca rápidamente cualquiera de sus elementos, cualquiera de los elementos a su disposición para equilibrar la temperatura, empiezas a quemar grasa. Y luego empiezas a segregar también un neurotransmisor que se llama noradrenalina. La noradrenalina es la que activa a su vez la secreción de hormonas como la dopamina o la serotonina, que te pone en una situación de euforia. Pero sobre todo la noradrenalina lo que hace es buscar el equilibrio de las temperaturas y provocarte y desarrollar además una intensa capacidad de concentración. Entonces estás dentro del agua, estás sintiendo frío, pero si aguantas, repito, si no tienes problemas de que tengan que ver con el corazón o con la tensión arterial, si aguantas un rato notarás enseguida que el cuerpo tiende a reequilibrarse, que sigues teniendo frío en la superficie, pero que dentro de ti hay un movimiento que te aumenta la temperatura y que te aumenta también la sensación de bienestar. Si estás todavía más tiempo, sientes un burbujeo en la piel, que es como llaman algunos expertos el champán del agua helada, y también te procura una sensación de bienestar. Claro, llega un punto, si estás varios minutos, en que empiezas a sentir lo mismo que sientes cuando estás en la nieve. Y estoy hablándote de agua helada, no agua solamente fría. Pero lo que has hecho al final, luego sales colorado, completamente colorado, el cuerpo lo tiene rojo como una gamba, y tienes tus venas se han llenado de una circulación que es insólita, con lo cual te estás evitando trombos, por ejemplo, o trombos en cualquier momento, y tu cuerpo se ha activado de una forma que ha hecho un ejercicio interior, pues que se podría comparar con el ejercicio muscular que tú haces cuando estás haciendo pesas. Fuerzas el cuerpo, pero al final terminas desarrollando los músculos. Para mí ahora mismo eres mi héroe, ¿eh? Porque lo del agua... Tú lo puedes hacer perfectamente. Lo del agua está fresquiviri... No, sí, en Navidad vi a uno que se metía en una bañerita, estaba nevado todo, se metía en una bañerita con agua helada y se tomaba una cervecita para empezar el año. Digo, hay que tener... Pero claro, eso se puede hacer. Sí, es verdad que, por ejemplo, nos han dicho muchas veces la ducha escocesa, ¿no? Que te duchas normal y luego terminas con el agua fría. Pero yo lo que quiero que me cuentes es, una vez que tú ya coges este hábito, ¿cada día que lo haces tienes la misma sensación o ya tu cuerpo está un poco acostumbrado? Bueno, tu cuerpo se acostumbra, pero sienta igual de mal siempre. Entonces, según tú te levantas, a mí me gustaría que me dijeras el método de Lucas, según te levantas por la mañana, esa ducha fría que ya te pone colorado, colorado, pero activo. ¿Después qué haces? A ver, vamos a ver. Lo primero que tienes que pensar es que si estás... O sea, yo soy humano. Como dice mi mujer, Sandra a veces dice que no parezco humano, pero lo soy. Entonces yo cuando estoy en la cama, en invierno, calentito, en el edredón, me levanto por la mañana y sé, porque me he comprometido conmigo mismo a hacerlo, que me voy a meter en agua fría, en agua helada. Y entonces es curioso porque ahí tomo una primera medida de cómo me he levantado. Si me he levantado decidido y tal, me cuesta menos. Si me cuesta una barbaridad y llego al punto de pensar, uy, no sé si lo voy a hacer, digo, uy, vas a tener un mal día, así que recomponte mentalmente. Pero lo hago porque al final cuesta, meterte en agua fría cuesta, el sistema inmunitario, el impacto del sistema inmunitario se produce porque hay algo que es una agresión y entonces en cierta forma te enfrentas a eso así, pero es tan saludable, es tan positivo y cuando te vas acostumbrando a hacerlo, te procura tanta salud que al final lo terminas haciendo. Mira, os voy a contar un ejemplo si tengo tiempo, porque me pasó hace poco con unos compañeros de un programa de televisión en el que colaboro, que es Más Vale Tarde, de La Sexta, que vinieron a grabar, y entonces a grabar pues esto un poco a raíz del libro, algunas de las cosas que tenían que ver con alimentación y tal, con conexión con la naturaleza, que eso es muy importante. Y entonces el redactor, yo le dije, oye, ¿te vas a bañar? Dice, venga, sí, me voy a meter contigo. Y se vino conmigo. 9 de la mañana, mes de febrero, temperatura exterior 2 grados. Viento, temperatura del agua 12 grados. O sea que estaba calentita, comparado con el... Y entonces, después de todo, dejamos el coche preparado para con la calefacción puesta y todo eso, por si acaso. Tal. Al final dije, bueno, a lo mejor no hace falta. Entonces, lo dejaron en posición normal porque al principio la idea era esa. Y entonces, bueno, nos fuimos a la playa. Estaba la marea baja y la distancia entre el coche y el agua, pues, debía ser 500 metros. Entonces él pensaba, decía, que dejadme solo, dejadmelo despejado que yo voy corriendo. Y entonces entramos en el agua, a gritos, tal, yo con el micrófono sujetándolo, él gritando, él, porque además puedes gritar, es hasta saludable también. Y entonces estuvo un rato, y estuvo más rato del que él preveía porque no estaba tan mal. Luego no llegó al minuto, estuvimos 40 segundos aproximadamente y salió. Y salió con el cuerpo colorado como una gamba, como decía antes, muy activado toda la circulación sanguínea y luego, bueno, pero sin idea de salir corriendo porque estaba helado. De hecho, se secó, se puso como yo el albornoz y volvimos caminando al coche tranquilamente. Y te sigue hablando. O sea que, sí, sí. De hecho, mira, el cámara se metió también. O sea, que habéis hecho una pandi. No, no, sí, la verdad es que tiene que estar realmente el cuerpo al tener esa reacción, al final es bueno, sí, yo te lo compro, pero ese primer momento de la duda, eso no se puede evitar. Sí, no, de eso no se puede evitar de ninguna de las maneras. En este libro haces una cosa que tú citas en el de trabajo y apunto una serie de frases, una de ellas es que compartir ensancha el mundo. Tú compartes sí. Una experiencia personal y compartes lo que a ti te ha ayudado, lo que a ti te ha fortalecido ese sistema inmune, que es básicamente lo que tenemos. Eso se trabaja porque eso es la salud y porque esa es la base de la salud. A mí me ha llamado mucho la atención, hace no muchas semanas estuvimos juntos en una conversación y tú me citabas una cosa que yo había escrito sobre que la vida es como un coche. Conducir nosotros o no dejar que conduzca el copiloto, una serie de cosas. Y me he encontrado que también en este libro tú haces una serie de paralelismos de la vida como conducir un coche. Y tú hablas de cómo cada vida, cada experiencia es un trayecto en el coche y ese trayecto es el que tenemos que hacer grande en el futuro. Y grande compartiendo, pero grande conduciendo el coche, claro. Claro, claro. A ver, yo, si quieres, hablamos de aquella conversación que abre un podcast que vamos a poner en marcha dentro de muy poco, Bruno. Este próximo jueves, lo anunciamos sí. Ya. Sí, sí, sí. Fue gratísima, gratísima y aprendí mucho. Claro, esto se trata de compartir, fundamentalmente. Para bien y para mal. Cuando compartes, como dice Sandra, mi pareja, las alegrías son el doble y las penas son la mitad. En este caso, lo que yo estoy haciendo es proponer una ruta. Una ruta que puede ser más saludable, una ruta que a mí me ha servido y que quizá a otras personas en mi situación o no, pues les puede servir. Aquí aplicamos el sentido común. No todo el mundo se puede meter en agua fría, pero ¿Y si intentas un día terminar tu ducha con agua fría? A ver qué pasa, ¿no? No todo el mundo puede salir a hacer deporte, pero ¿y si paseas? ¿Y si sales al sol a pasear por un parque cercano y te llenas de vitamina D, que es una de las vitaminas fundamentales, esenciales, ¿no? ¿Y si duermes más de lo que estás durmiendo hasta ahora, ¿no? Todo eso forma parte de las propuestas que yo hago y de ese viaje al que invito. Que, repito, lo único que pretende es descubrir algo nuevo y en el caso del libro, pues hacerte pensar también sobre una forma de entender la salud, que, repito, no es solo individual, es fundamentalmente en este tiempo social, colectiva, de solidaridad y de pensar en mantener un mundo nuevo, un mundo saludable, que es nuestro mundo de siempre, y no llegar a uno nuevo que esté cargado de elementos insanos o de hábitos que nos conducen a una vida peor. Me imagino que también es muy importante tener esa ruta saludable y compartirla con una pareja, con una persona que también pues tenga esos mismos pensamientos, ¿no? Porque tú imagínate que la otra dice, venga, vámonos por ahí de juerga, y tú, no, yo es que me quiero levantar temprano porque tengo que tal, que habrá también otros momentos también de pasarlo bien y todo eso. Pero yo lo que te quería preguntar es que de alguna forma también ha influido un poco en esta nueva forma de ver la vida más sana, de cuidarte más, de ser más con ese control inmunitario de tu cuerpo, ¿el estar con Sandra? Sí, sí, sí. Sandra siempre es un referente para la salud desde el punto de vista, como digo, de salud entendida como salud social y solidaridad, y también para la salud individual, sí, sí. Desde luego que sí, es muy. Ella me ha influido mucho en eso y ella me acompaña. Pero sobre eso déjame, Silvia, que te diga una cosa. Uh-huh. Tampoco hay que ser fundamentalista, ¿eh? Claro, claro. Que yo me tomo mis copas y mis cervezas y salgo a cenar con amigos y, a ver, y me tomo mis cachopos y mi fabada. El otro día un periodista asturiano me pregunta, oye, ¿el método Lucas excluye las faves con almejas? Digo, pues no. ¿Qué quieres que te diga? Pero todos los días tampoco. No, bueno, depende de la medida. Mira, yo, por ejemplo, y digo, es una cosa que he repetido en otras entrevistas, este es el único libro de salud que te recomienda ir a los bares. ¿Por qué? Porque me importa mucho la salud mental. Uh-huh. Y porque a veces algún exceso en ese sentido te procura un bienestar anímico que a la larga es más saludable que lo que puedas haber perdido por tomarte una, por excederte en la comida o en el alcohol en alguna ocasión. Yo creo que hay que vivir. Vivir es fundamental. La referencia de la vida cuando... Mira, la referencia de la vida cuando tienes la enfermedad o cuando la has vivido te cambia completamente, y entonces por encima de cualquier otra consideración está la de exprimirla sin hacerte daño lo más que puedas. Entonces a veces no tenemos, bueno, y en esta historia no hay que ser fundamentalista. Por tanto, llevemos una vida saludable, pero vivamos la vida de manera que podamos disfrutarla, ¿no? Y lo podemos encontrar en ese libro que acabas de publicar, Inmunofitness, y lo encontraremos. Esa es la aventura. Comienza el próximo jueves en la nueva aventura profesional de José Ramón Lucas, que está esta noche con nosotros y que nos cuenta muchas cosas, y una aventura profesional que tiene que ver pues con la comunicación y mucho, mucho con la salud, ¿no? A ver, iniciamos una serie de podcasts que se llama Derecho a Seguir, y que habla de situaciones en las cuales unas personas pues han sufrido una determinada situación negativa, una determinada adversidad por causa de la enfermedad, y necesitan tener información sobre los recovecos legales que pueden utilizar para amortiguar los efectos sociales y burocráticos de esa enfermedad. Ese Derecho a Seguir empieza... colgaremos el primer podcast el próximo jueves con una entrevista yo creo que muy muy más que recomendable a Bruno Cardeñosa. Uh-huh. Disfruté mucho en esa conversación, aprendí mucho en esa y conversación. Y yo disfruté más con tus preguntas. Gracias a tus preguntas yo pude contestar una serie de cosas. O sea que fantásticamente dirigida, y me sentí muy, muy a gusto. Y un placer y un honor poder estar contigo en el comienzo de esta aventura radiofónica, que es una aventura que tiene que ver no con la radio, no con la comunicación, no con el periodismo, sino con la salud, que es lo más importante, sí, que tenemos. Sí, sí, es uno de los podcasts que con más con más ilusión ponemos en marcha en una productora que montamos ya hace meses, que se llama Miriapods, y que se dedica a eso, a producir y a elaborar y a poner en marcha podcasts. En muchos casos, buscando evidentemente una calidad en cuanto al producto, pero también un compromiso social. Una de las otras dos que vamos a poner en marcha se llama Cambiar sin Cambiar, en el cual hacemos entrevistas a personas que han hecho algo importante y que siguen siendo esencialmente las mismas. Yo creo que eso, todos los que hacemos radio, los que entramos en el tema de la comunicación a través de o la radio o la tele o el podcast, que yo creo que es la siguiente pantalla de la radio, pues estamos o debíamos estar comprometidos con una parte de esa sociedad a la que nos dirigimos y cuyo entretenimiento y cuya información procuramos. Eso no deja de ser una suerte de compromiso. Y ese compromiso social está presente, bueno, algunos pues vamos un poco más con podcasts como estos de salud o con el compromiso activo a través de la Fundación Sandra Ibarra, de la que soy secretario general también, ¿no? Hombre, quizá eso lo que nos lleve a ese otro terreno muy interesante es el de la medida en que uno aprovecha su posibilidad de proyección social para hacer algo en beneficio de los demás, no solamente en beneficio propio. Y lo bueno que los podcasts los puedes escuchar en cualquier momento. ¿Y el tuyo? Eso. ¿Cada cuánto se puede escuchar? ¿Siempre que se quiera? ¿Se emite si lo quieres escuchar en directo los jueves? ¿Cuándo? No, lo colgaremos el jueves. Semanalmente ya estará en todas las plataformas. Cualquiera de los podcasts que nosotros estamos haciendo se puede escuchar ya, pues como el de Así Funciona Esto, que es de divulgación económica, en cualquiera de las grandes plataformas de podcast. Uh-huh. Un placer enorme estar conversando y tener aquí en La Rosa de los Vientos a Juan Ramón Lucas, un maestro de periodistas, una persona que nos está enseñando mucho sobre la vida en este libro, en este trabajo sobre el que hemos hablado esta noche y que recomendamos muchísimo a la gente. Está en Alienta y el libro se titula Inmunofitness. La salud se puede entrenar. Juan Ramón, mil gracias por estar con nosotros en La Rosa de los Vientos. Gracias a vosotros. Y déjame que diga una cosa que tengo muchas ganas de decir. Yo no sé cuántas veces, yo creo que no me han entrevistado nunca en La Rosa de los Vientos, no lo recuerdo, pero te sabéis, Silvia, Bruno, saben los oyentes de La Rosa de los Vientos, que este es uno de los grandes programas de la radio, que para mí es de verdad un honor que os hayáis fijado en que este libro podía aportar algo, que me encanta haber estado con vosotros, que no son solo palabras, que bueno, pues Silvia y Bruno pues ya me conocéis desde hace tiempo, que vivimos y compartimos radio y micrófono hace muchos años. Y de verdad que estoy honradísimo y me habéis hecho feliz con el programa. Y déjame que diga a los oyentes que yo no he cumplido mi parte del trato, porque no he estado ahí cuando tenía que estar, y lo digo y entono el mea culpa, pero he disfrutado mucho, y de verdad que me llaméis en La Rosa de los Vientos y que hablemos en La Rosa de los Vientos para mí tiene muchísimo valor. Pero, ¿y sabes una cosa buena que tiene el que no hayas podido acercarte con nosotros? Que nos debes una. Exacto. Que vas a venir muy pronto, vale. Y te vamos a ver. Vale. Y no lo teníamos ensayado, ¿eh? La próxima prometo no fallar. Juan Ramón, mil gracias. Un beso gordo, que te queremos. Adiós. Yo también, hasta siempre. Conversación que hemos mantenido Juan Ramón Lucas y servidor, hablábamos del libro de servidor sobre pues lo que puede hacer la gente para intentar en algunos traumas, en algunos males, intentar salir adelante, buscar ayudas. A eso se está dedicando ahora Juan Ramón Lucas, a ayudar a las personas. Y en ese libro, La vida se torció, del que estuvimos hablando, comenzaba el libro con una cita respecto a esta canción, una canción que representa un poco lo que eso quiere decir, lo que esas grabaciones, lo que esa iniciativa, lo que ese trabajo, ese derecho a seguir que ofrece Juan Ramón Lucas. El mundo está lleno de eso, de valientes que quieren seguir, pero sobre todo está lleno de valientes que nadie tiene ni idea la lucha que tienen. continuamos en La Rosa de los Vientos y lo hacemos con Cuéntame cómo pasó. Silvia Casasola nos traslada a uno de los que han sido los grandes problemas en esos terremotos que han ocurrido en la frontera, en el sur de Turquía, en el norte de Siria, que han ocurrido en la frontera entre Turquía y Siria. Decenas de miles de personas han fallecido y tiene mucho que ver en ese fallecimiento, en esas muertes, las malas construcciones que se han cebado, que se han convertido en auténticas tumbas para la gente. Cuéntame cómo pasó. Como todos sabemos, y todavía se nos encoge el corazón al ver cómo rescatan a supervivientes de los escombros hasta hace nada, pues el pasado 6 de febrero tuvieron lugar dos potentes terremotos. El primero al sureste de Turquía, de 7,8 en la escala de Richter, y el segundo al norte de Siria, de 7,6. Más o menos dicen que duraron unos 30 segundos de movimientos sísmicos de tierra, pero las consecuencias fueron devastadoras. Unos 20.000 muertos, más o menos, 100.000 heridos, bueno, una barbaridad. Y lo más terrible es que muchos de esos heridos, y también muertos, se podrían haber evitado con una construcción de edificios en condiciones, porque ¿cómo es posible que a estas alturas del siglo XXI, en una de las zonas más sísmicas del mundo, no tengan un sistema de construcción en el que los edificios resistan movimientos de tierra? Eso es lo que yo me pregunto y me imagino que muchísimos de vosotros os preguntaréis. Y para saber y conocer cómo deberían haber hecho los deberes los constructores de Turquía y Siria, tenemos a José Adán. Buenas noches, José. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, José Adán es catedrático de Ingeniería de la Construcción y también investigador de la Universidad Politécnica de Valencia. Y además es el ideólogo del proyecto Endure, un tipo de construcción que habría salvado muchas vidas durante este terrible terremoto. Cuéntanos, José, ¿en qué consiste este proyecto de construcción? Con el proyecto Endure lo que pretendemos es llevar al límite la ciencia y la tecnología, y para ello estamos planteando un nuevo paradigma de diseño de edificios para que se active lo que denominamos la última línea de defensa. Es decir, cuando todo falla, se activa nuestra técnica. Lo que pretendemos hacer es segmentar edificios pues en diferentes partes virtualmente, y esas partes las unimos con lo que denominamos fusibles estructurales. De ese modo, cuando una parte del edificio falla y el colapso es irremediable, se activan los fusibles y la parte que va a fallar colapsa, evitando el colapso global. Es decir, solamente se activan los fusibles cuando el colapso completo del edificio es irremediable. Hablas de segmentar el edificio. Estos fusibles que dices que es de línea de defensa, ¿se activan de forma inteligente o hay una persona que en un momento dado tiene también que iniciar ese protocolo? Y tiene que ser, como has dicho, cuando ya la cosa no tiene remedio, ¿no hay posibilidad de salvar una parte? Nosotros lo que hacemos es combinar la ingeniería estructural actual, es decir, el diseño sismorresistente, diseño frente a vientos, impactos de vehículos, lo combinamos con esta técnica que es adicional. Es decir, el edificio debe diseñarse para que aguante un terremoto, para que aguante una explosión, pero incluimos esto de manera adicional para aportar más seguridad. Y estos fusibles no son equipos mecánicos, ni inteligentes, ni con una persona que lo active. Son solamente construcciones en lo que se incluyen más materia gris, cerebro, que lo que es técnica. Queremos emplear, o estamos empleando, materiales habituales en la construcción, hormigón y acero, para que cuando las cargas en el fusible superan un umbral, es decir, un umbral a partir del cual colapsaría el edificio, se activan, rompen y separan una parte del resto. O sea que, por ejemplo, este proyecto que tú estás proponiendo se podría perfectamente unir a cómo construyen los japoneses sus edificios, que sí están hechos de tal forma que aguanten, ¿no? Que no sé muy bien, que tú como ingeniero ahora nos explicas cómo tienen que ser esos cimientos o esa forma un poquito más flexible para que ese edificio aguante esos movimientos sísmicos. Pero se podría perfectamente unir tu sistema a este método tradicional de que el edificio se sostenga en pie durante un terremoto. Claro, lo que hacemos nosotros es que cuando tenemos acciones imprevistas, por ejemplo, en el caso de Turquía, el mayor problema ha venido porque ha habido dos sismos seguidos. Sí. Es decir, cuando calculas un edificio frente al sismo, no prevés que vaya a haber dos seguidos de tan alta magnitud. Por eso tenemos esta técnica que es para eventos imprevistos. Por ejemplo, un atentado terrorista, pues no previsto. Un megaterremoto o dos sismos seguidos. Es en estos casos cuando se activarían los fusibles que estamos diseñando. ¿Y encarece mucho el meter estos fusibles dentro de la construcción de estos edificios? El mayor desafío de Endure viene porque estamos diseñando fusibles de muy bajo coste y que apenas van a afectar a la economía global del edificio. ¿Ah? Es decir, el incremento en cuanto al precio del edificio va a ser mínimo, porque ese es el mayor desafío. Conseguir esto con equipos mecánicos y alta tecnología para nosotros es fácil. Por eso, el mayor desafío actual que tenemos en el proyecto es precisamente hacerlos low cost. Oye, ¿y los arquitectos e ingenieros de la antigüedad tenían ya esa tecnología de los fusibles? Porque, hijo mío, llevan estos edificios y estas construcciones, estos acueductos, estas cosas de forma imperecedera, siglos, aguantan. Y yo no sé si es que nosotros hemos perdido a la hora de utilizar estos materiales o cómo hacían sus mezclas, que a la mínima se nos cae y lo de ellos sigue todavía ahí, vamos, que lo podemos seguir visitando. Eso no es del todo cierto. Lo que ocurre es que lo que queda en pie es lo que no se cayó en su momento. Ah, vale. Eso es importante decirlo. O sea que no tenían fusiles, pero sí tenían algunos materiales que usaban diferentes, ¿no? Yo hace poco en una noticia ponía como que se había descubierto el secreto de por qué aguantaban todo tantísimo los edificios construidos por los romanos. Bueno, en la época de los romanos sí que es cierto que fueron quienes descubrieron el cemento, el hormigón como tal. Y claro, una vez implementado ya el cemento en la construcción, lo que estaban consiguiendo era ya mejorar el comportamiento. También en zonas sísmicas había conceptos ya iniciales o preliminares para aislar las estructuras del suelo, con lo cual el movimiento sísmico en principio iba a ser menor. Nos estás comentando que esto se puede aplicar a edificios, ¿no? Lo que son viviendas. Pero si hablamos de naves diáfanas, de algo así como más con más amplitud, o yo qué sé, o puentes, o túneles, ¿también se puede aplicar esto que nos estás comentando en este tipo de construcción? Nuestro siguiente paso del proyecto va a ser lanzar otro proyecto en el futuro cercano para implementar esto en puentes. Porque muchas veces cuando tenemos puentes muy largos, de diferentes vanos, con muchas pilas, lo que hemos visto alguna vez es que ante el fallo de una pila o de una zona del puente, ese fallo se propaga al resto del puente, ocasionando desastres mayores. Con lo cual, el paso natural de Endure sería ir a otro proyecto en el futuro para implementar los fusibles en puentes. O sea, que es diferente. Sería un sistema, un diseño distinto. Sería un sistema diferente, pero el concepto sería el mismo. Es decir, aislar una parte que va a colapsar porque no queda otro remedio que colapse para proteger al resto. ¿Y la forma del edificio también implica ese derrumbe, por ejemplo, como hemos visto, tipo dominó prácticamente, que es como que se cae un pie y se cae absolutamente todo, que no queda nada en pie, o no tiene nada de influencia? La forma del edificio tiene una alta influencia en cómo se propagan los fallos. Es decir, edificios con plantas más irregulares tienen más probabilidad de que puedan colapsar. De todos modos, lo que es el planteamiento de Endure va orientado a cualquier tipo de edificio, con cualquier geometría. ¿Y si en Turquía o Siria hubiesen construido edificios ya con tu proyecto, con estos sistemas de fusible? Más o menos, aunque es un poco, especular, ¿cuántas vidas se podrían haber salvado? Es difícil determinar el número de vidas, pero lo que sí que estamos seguros con lo que tenemos actualmente en nuestras manos es que muchos edificios no hubieran colapsado como lo han hecho, es decir, colapsos globales. Uh-huh. Seguramente hubiera habido colapsos parciales en alguna de las zonas del edificio, pero con nuestra técnica no hubieran propagado como ha ocurrido en muchos vídeos que hemos visto en los últimos días. Muy, la pregunta que yo creo que no has contestado, en todo este tiempo no has contestado nada. ¿Las leyes y forma de construcción en nuestro país, en España, son fiables. Nuestros edificios, por ejemplo, si los comparamos cómo estaban construidos en Turquía, tenemos nosotros unas condiciones mejores, las normas se cumplen bien, o más o menos desde qué fecha se exige unos mínimos para que no se produzcan estos derrumbes o que la gente se vaya así de rositas cuando hay una construcción mal hecha. En España tenemos normas sismorresistentes desde casi los años años 70, más o menos. Actualmente se cumplen las normas, se siguen controles de obra, controles de proyecto, de cálculo, y las normas son altamente eficientes. Yo diría que cualquier edificio construido según las normas actuales, que son de obligado cumplimiento, va a ser seguro. El problema que podemos tener en España es el caso de edificios antiguos que no han sido mantenidos y no están adecuados a las normas, que seguramente pues habrá que acometer pues tareas de refuerzo o reparación para adaptarlos a estas normas de diseño. Luego también ha habido muchas situaciones, pues cuando se han hecho obras de metro, de parkings, que se ha causado daños de estructuras de otros edificios colindantes, cercanos. ¿Hay alguna forma de evitar esto, de preverlo? En estos casos, las técnicas que tenemos actualmente en el campo de la ingeniería civil y arquitectura es la monitorización. Es decir, colocar sensores en nuestros edificios y en el entorno de los edificios para controlar esos movimientos que pueden provocar problemas. De hecho, tenemos técnicas muy avanzadas que incluso a tiempo real podemos conocer qué le ocurre a nuestra construcción. Pero eso tiene un coste y a lo mejor no lo tienen en cuenta, ¿o sí? Tiene un coste, pero ante situaciones como las que comentabas, de excavaciones, metro, casi que son de obligado cumplimiento. El sentido común nos indica que vale la pena hacer ese gasto para evitar problemas. O sea, que muchos de los problemas que hemos estado viendo de gente que ha tenido que desalojar y que prácticamente están perdiendo toda su casa, sus enseres, se podría haber evitado perfectamente con este detalle tan normalito y tan fácil de coger y aplicar. Efectivamente, para el caso de eventos extremos como son los sismos, es difícil poder implementar sensores, porque tienen un coste importante. Pero cuando ya tenemos eventos que podemos controlar, como por ejemplo una excavación, aquí sí que se puede actuar y evitar pérdida de vidas humanas. Sin embargo, para edificios de viviendas como los que tenemos habitualmente, debemos orientarnos ya por dar seguridad mediante otros mecanismos. Según los cálculos que estás haciendo y cómo va todo, ¿para cuándo podremos ver ya algún edificio con estos fusibles de este proyecto, no sé, tan vanguardista que tienes en marcha? Pues mira, actualmente estamos trabajando a nivel computacional, a nivel probabilístico. El año que viene tendremos ya ensayos de laboratorio en mini edificios y luego ya en 2 años vamos a construir 2 edificios reales dentro del campus de la Universidad Politécnica de Valencia, en los cuales tendremos fusibles y vamos a simular eventos extremos, megaterremotos, explosiones e impactos de vehículos. ¡Ostras! De este modo, lo que queremos probar es que ante el fallo de una zona del edificio se activan los fusibles y no propaga el resto. O sea, que vais a hacer 2 edificios y vais a hacer una prueba para que la gente lo vea, tal cual. Aunque se destruya ese edificio recién construido, una parte. No para que la gente lo vea, sino para comprobar con una prueba de concepto que funciona. Evidentemente, daremos difusión porque lo que queremos hacer es comunicar a la sociedad que la inversión que tenemos actualmente, que es de más de 2 millones de euros, va a algún lugar, ¿no? A un buen lugar. Vale, y entonces, una vez hagas esto, o a la par, estás haciendo también lo que estabas comentando de los puentes. No, lo de los puentes es el futuro cercano. En cuanto veamos que nos funciona bien para los edificios, queremos lanzar la iniciativa para los puentes. Muchas gracias, José, por compartir con nosotros tus conocimientos de ingeniero de construcción, porque vemos que hay posibilidades de remedio. Hombre, claro, las catástrofes naturales siempre se van a producir, y lo que tú dices, 2 seguidos, pues es un poco complicado, pero salvar vidas ahora mismo, la tecnología y las mentes pensantes saben cómo conseguirlo y se puede realizar, ¿no? Somos capaces de ello. E incluso en Turquía es sorprendente. Es un país en el que hay un gran conocimiento frente a sismos de edificios. Hay buenos ingenieros, muy buenos investigadores, de los mejores del mundo, pero sin embargo ha habido efectos colaterales que han impedido que ese conocimiento se lleve a la práctica, porque realmente los ingenieros turcos son capaces de hacer edificios seguros frente a sismos. No, sí, los ingenieros turcos seguramente que estarán muy capacitados, pero luego hay algunos constructores que, claro, quieren ganar un dinero y no invertir, y claro, pues al final el pobre ciudadano que compra una vivienda, pues en ese momento no se da cuenta. Y si no hay una ley que lo protege, pues pasa lo que pasa. Es que sin una regulación es imposible llevar a cabo esto con éxito. Bueno, pues esperemos que esto se solucione y ojalá se generalice tu proyecto Endure, que sea un éxito, y bueno, pues el tuyo similar y nuestras casas sean 100% seguras, aunque la madre tierra ruja. People expect the lovers, the friends, the children and even the gods to arrive at little cost and time just to have what's trendy in mind. And God forbid if you're out of step, what would happen then? You gotta join the dance, get your eyes on the floor. Success is your only friend. But I saved you from this place. I freed you from this foolish race. Y atención, Tomás, nota. Ser muy rápidos es importantísimo. Evidentemente, estamos en la etiqueta, en el hashtag. Hashtag Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, toda la semana, todos los días en Twitter, en redes sociales Almohadilla Rosa Vientos y la página web. Cada uno de los programas enteros, cada una de las secciones, cada una de las entrevistas, puedes escuchar en la página web absolutamente todo este programa de La Rosa de los Vientos. OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. OndaCero.es y cada uno de los programas de esta cadena de emisoras tiene una sección. OndaCero.es. Ay, os recordamos que lo está pidiendo mucha gente para participar en diversas cosas, en concursos y comentar algunos asuntos. En la dirección de correo electrónico, el mail todavía funcionan los emails, pero estamos también como las cartas en el correo electrónico, como las cartas de antes, pues están comenzando un poco a escasear porque los hábitos están cambiando mucho, pero todavía tenemos mail. rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Este programa, La Rosa de los Vientos, se vuelve el próximo sábado por la noche a la 1 de la madrugada, las 12 en la Comunidad de Canaria. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero Radio. Llegan las noticias y después no son horas a coger más Ruiz. Muchas gracias por haber estado ahí. Y gracias por escucharnos siempre, siempre, siempre en Onda Cero.